You. Barrio Canino. Barrio Canino. Ah, shit. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 198 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en la Araucanía, en Chile. Así de lejos llegan las afueras de Vallecas. Una semana más en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011 aquí en Madrid, en la Acampada Sol. Hoy en este programa 198 hablamos de los mapuches y de las comunidades de habitantes originarias en Chile. Dos horas largas en la que vamos a intentar incluso hablar un poquito la lengua mapuche, que es bastante intrincada. Empezamos. Buenas tardes, María Canina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, a pesar del frío este que nos acompaña de repente. Y oye, muy bien escogida la canción esta del Mapucheac para empezar. Me tuve que pagar con Robert. Sí, no creo, ¿no? Buenas tardes. Nada, hubo un pequeñísimo conflicto para elegir los fondos, pero nada, al final le dije, venga, vale, Juan Carlos, me has convencido. Es lo único no chileno que va a sonar hoy aquí en el programa. Pero vamos, que lo colamos como chileno rápido a Fermín, si hace falta. Sí. Hoy todos los invitados que van a pasar por el programa están en el estudio y están ya con nosotros, así que aprovechamos ya para saludar también a Carlos Morales. ¿Qué tal, Carlos? Todo bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos que escuchan la radio. Y aquí vamos a ver cómo se da esta entretenida conversa. Saludamos también a Constanza Araya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, encantada de estar acá con los compañeros y para hablar de este tema tan importante para nosotros. Y saludamos también a Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari. Compuche, muy buenas tardes y un gusto estar de vuelta a la radio, porque ayer ya estuve acá. Ah, estuviste ayer también, sí. En el espacio común, quizá. Mm. Muchas mujeres vi ahí, había un montón. Sí, estuve con muchas mujeres acá. Aprovechamos también para recordaros los métodos de contacto con este programa, nuestro podcast, en el que encontráis todos los programas que hemos hecho en estos 5 años y medio, casi 200 programas ya, de este proyecto radiofónico que nació para 10 programas. barriocanino.blogspot.com, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos también que estamos en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y esos rollos. Y también vamos a saludar hoy a las 20 emisoras que redifunden también todas las semanas Barrio Canino, como siempre decimos aquí, a lo largo y ancho de la piel de toro. Así que saludamos a la peña de Radiópolis en Sevilla, de la Radio Libre de Écija, de Radio Almaina, nuestros amigos de Granada, a la peña de Radio Mutant en Alicante, Radio Activa en Alcoy. Saludos también a nuestros amigos y compañeros de Radio Clara en Valencia y Radio Malva también en el barrio de la Malvarrosa en Valencia. Saludos a la peña de Radio Bronca en Barcelona, Radio Bala en Manresa, Radio Topo en Zaragoza, La Onda Noniná en Albacete. Saludamos a la peña de Radio Filispín en El Ferrol, a la gente de Radio Almenara, Radio Enlace, Radio Ela, Radio Ritmo, Radio Chamán, por aquí por los Madriles y alrededores, a la gente de Radio Crash en Gijón, al portal de radios de alasbarricadas.org y a la 2 de Radio Vallecas. Así que, Robert, ya visto este internacionalismo provincial que nos gastamos aquí en el Barrio Canino, nos toca ya ponernos a fondo con los mapuches. Y este programa, ya sabes tú, que tiene que empezar con una canción canina que hable de perros, que tenga perros por ahí y que además en esta ocasión tenga mapuches. O sea, que pues, tú verás. Pues mira, 198 programas después seguimos encontrando canciones caninas. Y bueno, vamos a arrancar estas dos horas de buena radio con un tema que mira, doblemente puede ser canino. Por una parte, vamos a hablaros de la banda chilena Perroski. Y vamos a escuchar el tema que cierra su último disco, titulado Cielo Perro. Que es un gran, bajo mi opinión, un gran broche final a un álbum cargado de blues sucio, electrificado. Que mira tú por dónde, a mí a veces me recuerdan a nuestros queridísimos Guadalupe y Plata, que ya han sonado alguna vez por aquí. Cómo mola, ¿eh? Y bueno, sin embargo, la canción elegida no va por esa onda. Es más una pieza que tiene así como un ligero aroma nostálgico y en la que suenan instrumentos mapuches, como los que estábamos escuchando ahora, el trompe, esa arpa de boca, ¿no? Que se podía, otros lo conocerán porque, bueno, ha sonado algunas veces en los western americanos, en las películas de indios y vaqueros. El cultrún también, ¿no? Que es el típico tambor araucano, o el trutuca, ¿no? Que es un instrumento de viento alargado como el culcul, ¿no? Que es ese épico cuerno, ¿no? Que resuena, llamado a la movilización. Bueno, como decía, en esta canción suenan algunos de esos instrumentos tradicionales y algún canto así también ancestral. Y bueno, desde aquí queremos dedicar esta canción a todas esas personas que han sido víctimas de la represión ejercida por la policía, así como por los militares chilenos y en general todos los que participan en el terrorismo de Estado. Para todas ellas y para los que y las que siguen en pie de lucha, Nehuen, hermanos y hermanas mapuches. Thank you. guardaré, le guardaré, le llevaré y yo nunca te olvidaré. Te llevaré, te guardaré, te llevaré y yo nunca te olvidaré. Grande serás, y cuando grande como un ángel te verás. No se preguntaba a dónde llegar, porque a mi lado era donde él quería estar. Pues ahí estaban estos sonidos chilenos de Perroski, que la verdad es que esta semana nos han traído a huevo el tema canino para empezar el programa. Como decíamos, hoy vamos a hablar de los mapuches. Tenemos un largo programa por delante y es de estos días que agradecemos mucho que el programa sea en un formato largo, porque buscando documentación hemos encontrado montones de cosas que nos apetecía hoy hablar con los invitados que tenemos en la mesa, y nos apetece ir poco a poco, ir centrando un poco el tiro y profundizando en determinados temas que la verdad es que nosotros mismos preparando el programa pues hemos flipado bastante y nos apetecía que nos contaseis hoy en primera mano. Os contamos con un poco más de detalle quiénes son los que nos acompañan hoy aquí en el estudio. Carlos Morales, él es periodista y es documentalista, ha realizado varios trabajos sobre la realidad actual en Chile y algunos de ellos queda muy, muy retratado, muy claramente retratado el conflicto de los mapuches. Os recomendamos especialmente un documental que además lo encontráis en YouTube y lo tenéis abierto y es fácil de encontrar, que se titula La resistencia de un pueblo que exige respeto, y que para nosotros ha sido quizá el punto de partida para preparar un poco el programa de hoy, y como digo, os lo recomendamos. Nos acompaña también Constanza Araya, que ella, bueno, pues formó parte del colectivo Ecosur y parte de la Red de Economía Social y Solidaria de Chile, la Red Ecosol. Y bueno, que aparte del tema mapuche también a lo mejor podemos hablar un poquito de otras comunidades originarias en Chile, como el caso de los Cahuéscar, y bueno, y algunos más que nos podréis un poco ahí en situación de cuáles son estas comunidades. Y como decíamos, también nos acompaña Marina, que ya es hija del lonco Pascual Pichún. Luego hablamos de lo que es la figura del lonco dentro de las comunidades mapuches. Y bueno, pues Marina, tenemos la suerte de tenerla estos meses aquí en Madrid y que ayer y hoy haya venido aquí a la radio. Y ella viene desde Chile, desde la comunidad de Temulemu, si no me equivoco. Y bueno, pues ahora hablaremos más a fondo sobre aquello también. Yo creo que para irnos centrando un poquillo, lo que podemos ir empezando es centrar un poco quiénes son o qué son los mapuches en su contexto social, político también, por supuesto, incluso geográfico, porque la verdad es que nos bailan muchas cosas y en realidad tenemos que confesar que no tenemos ni idea. Nosotros un poquito, porque llevamos toda la semana y esta y la anterior leyendo cosas sobre Chile, sobre los mapuches y demás, pero bueno, queremos que todos los que nosotros también enterarnos un poco mejor, pero también todos los que estén al otro lado. Así que contadnos un poco desde el principio, ¿no? ¿Cuáles son estos pueblos originarios en Chile y cuántos habitantes representan? ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, el Estado chileno en este momento reconoce solo a 9 pueblos originarios. Y es que en ellas encontramos por el norte los más reconocidos, están los Aymara. Y bueno, luego del norte los Aymara, igual están los Licanantay, están Quechua, Coya, bueno, los Rapanui y mapuche, y para el sur que con el Kawesker, que igual hace muy poco tiempo que se le ha reconocido. En realidad no recuerdo que no hace mucho que se reconoció los 9 pueblos, porque antes se hablaba solamente como de 3, que era los Aymara, hablaban de los Rapanui y de los mapuche, y como se desconocía el resto de los pueblos, así como también hay muchos que en este momento se han invisibilizado. También tiene que ver con respecto a la discriminación que han vivido cada uno de los pueblos, que también le ha permitido callarse y sentir, reconocerse como pueblos originarios. Y bueno, los mapuches son lo que dan que hablar en el país, en Chile, porque somos un pueblo que luchamos a diario y estamos constantemente ahí peleando por nuestra causa, luchando por nuestro territorio que se nos quitó y estamos pidiendo que se nos devuelvan a cada una de las empresas forestales, de los terratenientes, porque encontramos que no es justo para un pueblo que ha sido originario de allí, tengamos que vivir en un espacio tan reducido, porque eso no se conoce. Pero una familia mapuche que esté compuesto por 7 hijos, tiene alrededor de 3 o 4 hectáreas de tierra, en comparación al terrateniente que vive al lado de la comunidad, tiene 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas de tierra, y tiene el mejor suelo. Y no es posible que nosotros sigamos viviendo así. Y con respecto a esto, nos llevó a, creo que también a unirnos como pueblo y a reclamar nuestros derechos, porque además se nos quitó, se nos vulneró nuestro idioma, no nos dejaban hablar en los colegios nuestro idioma, y también trataron de callarnos por mucho tiempo, pero creo que era el momento en que nosotros tengamos que volver a levantarnos y estar aquí parados. Y cada uno de nosotros tiene un objetivo que lograr por el futuro que viene, porque tenemos que recuperar todo lo que nos quitaron, y nosotros no le estamos haciendo daño al Estado, no le estamos haciendo daño a la grande empresa, nada. Solamente nosotros le estamos pidiendo en que nos devuelvan lo que nos corresponde y que nos quitaron y que nos robaron por mucho tiempo. Y le ha costado mucho eso al Estado comprender. Y en este momento hay muchos jóvenes que han muerto por esta causa. Hay muchas mujeres que se les ha vulnerado sus derechos. Hay muchas autoridades tradicionales presos en este momento. Pero solamente por reclamar nuestros derechos. Y se les acusa como terroristas. En realidad no sé si será terrorismo el reclamar un derecho. No sé cuál es el concepto de terrorismo que pueden usar con un pueblo originario. Porque en su tiempo, cuando llegaron la colonización, para nosotros también era terrorismo, porque mataron a mucha gente, nos quitaron todo, nos dejaron sin nada, y en este momento nos están quitando el agua. O sea, no tenemos agua. Los nativos se han destruido todos los árboles nativos y se están llevando muchas plantas extranjeras en nuestro pueblo. Represas que han llegado allá y sin pedir autorizaciones a las comunidades. Y creo que todo esto es un... yo como mujer joven mapuche tengo sentimientos encontrados con todo esto. Para mí es difícil poder yo hablarle a mi hijo de libertad si en realidad no lo hay en su propia tierra. No tenemos la libertad para vivir allí. Vivimos en una represión constante. Documentándonos para el tema, encontramos la información de que el pueblo mapuche antiguamente pues extendía desde la costa pacífica hasta llegaba ya hasta la Atlántica, hasta casi Buenos Aires o hasta Buenos Aires. Actualmente, ¿de cuántos habitantes mapuches hay ahora mismo, más o menos? En la relación, por lo menos en el sector de lo que hoy día es Chile, porque aquí hay que hacer esa diferenciación. Cuando vienen los españoles bajando desde México hacia el sur, arrasando con todo lo que son las culturas que habían en los distintos territorios, se encuentra con este pueblo que por lo demás era un pueblo dialogante, no era un pueblo belicoso. Ellos trataban de buscar ahí la forma de cómo poder llegar a algún tipo de acuerdo o pacto, y dieron férrea resistencia a los españoles, pero también lograron establecer acuerdos, tratados para comercializar y establecer alguna especie de respaldo. Posterior a ello, cuando vienen los procesos de independencia, entre comillas, de toda América Latina, y se crean los estados de Chile y de Argentina, se divide también un poco este pueblo por una situación de territorialidad. Recuerda que en el sur de América Latina está la cordillera de los Andes, que de por sí ya es una especie de barrera natural que divide un poco las dos zonas, la que va hacia el Atlántico, más hacia a lo que hoy día es Argentina, y la que va hacia el Pacífico, que es donde estaría este borde, esta franja que es Chile, ¿vale? En el territorio chileno, la población mapuche es aproximadamente cerca de un 10% de la población, ¿vale? El pueblo originario de mayor cantidad de habitantes que todavía se mantiene en el territorio de lo que se denomina Chile. Y haciendo una salvedad también de lo que se comentaba en antes, Marina viene del Gualmapu, que revalidando el territorio mapuche, no viene de Chile, viene del Gualmapu. Entonces, buen apunte. Claro, entonces en ese territorio, en el territorio del Gualmapu, se mantienen alguna gente de las comunidades aún haciendo resistencia y viviendo, haciendo una resistencia cultural. Pero también hay muchos mapuches que se han movido a otras zonas del país buscando un poco mejores condiciones económicas, producto de que han sido integrados de la peor forma dentro de lo que es esta construcción del Estado chileno. Entonces también se está dando un proceso que dentro de los mismos chilenos muchos se están reivindicando a partir del tema mapuche, un reconocimiento tanto desde los genes como desde el corazón, del piuque. Entonces por ahí también hay una revalorización de lo que es el ser mapuche, y donde yo creo que a muchas personas que nacimos en lo que se entiende como Chile, también nos está llegando a darnos un concepto de identidad, de autodeterminación. Sabes que para complementar un poco, hay un estudio súper interesante de Pablo Marimán, un historiador mapuche, y que dice que, claro, desde los años 1600 había presencia de población mapuche desde la tercera región, que es Calama, hasta la onceava. O sea, era todo Chile territorio mapuche. Y bueno, entonces en ese estudio hace un proceso histórico como de cuánto territorio se le ha quitado a los mapuches, porque claro, desde la invasión inca, por ejemplo, donde, por ejemplo, hay un territorio que se llama Limache, y que es Lima Che, o sea, que la gente de Lima, ahí habitaban los mapuches y hubo un conflicto con los incas. Entonces, por ejemplo, hay relatos que dicen, o sea, yo vivía ahí, por ejemplo, y yo juntaba relatos de los nombres de los dos, o sea, de los dos nombres del pueblo, de los pueblos distintos en el campo, o sea, quechua y mapuche. Y todavía están esos relatos como orales que están presentes. Entonces, me parece interesante, o sea, que al menos ahora el territorio que se reivindica, Gualmapu, es el que se quiere recuperar, porque el Estado chileno no lo quiere reconocer como autónomo, siendo que la corona española sí lo hizo en el Tratado de Quilín en 1641. Entonces, y ese es el territorio que se quiere reivindicar y recuperar. Y además, en cuanto a su definición, desde el mapudungún, mapuche significa gente de la tierra. Entonces yo creo que ahí Marina también nos podría explicar un poquitito cómo es esta relación con el territorio, que luego será a lo mejor abordado dentro del programa. Bueno, la historia de, por así decirlo, del Estado chileno, pues no tiene más de 200 años aproximadamente. El pueblo mapuche cuenta con una cosmovisión y una espiritualidad propia, una lengua propia. ¿Podéis ponernos un poco en contexto de esas cosas? Sabemos que, bueno, esto podría dar para un programa entero, pero bueno, nos conformamos con que nos deis unas pinceladas para ayudarnos un poco a conocer este tema y luego entender el conflicto que se mantiene con el Estado chileno y las transnacionales que ocupan el territorio mapuche. Ya, con respecto a la cosmovisión, que es un tema sí, totalmente espiritual, que nos conecta con el cosmos, con lo de arriba, con la tierra, con lo que está más abajo. En realidad nosotros vemos que todos somos un complemento. Y por eso para nosotros, para el pueblo mapuche, la tierra es tan importante, es tan fundamental, porque es nuestra madre. Donde allí vivimos, todos los que vivimos allí somos todos hermanos. Los árboles, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, para nosotros es tan importante y tanto le brindamos ese respeto que nadie comprende esto, esta cercanía y esto, este sentir desde adentro que tenemos con la tierra. Muchas veces se cae en el error de la opinión chilena. En realidad dicen, pero que los mapuches cada vez quieren más tierra y en realidad no hacen nada. Para ellos tienen una visión, creo que ven la tierra así como algo comercial, pero para nosotros no es algo comercial. Para nosotros la tierra significa más que eso, más que sacarle beneficios. Para nosotros significa cuidarla, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, cuidar todo lo que está allí. Y es como difícil, creo, comprender como desde las visiones diferentes, ejemplo con los chilenos, ejemplo los chilenos, decimos chilenos porque nosotros nos consideramos mapuches, ¿sí? Como dijo Carlos, del Gualmapu. Una pregunta sobre esto que me parece súper interesante, y en los documentales que hemos visto, el arraigo a la tierra me parece imprescindible y lo hemos perdido prácticamente. ¿Cómo lleváis el pueblo mapuche que os hayan echado de vuestras tierras y además os hayan desterrado a vivir en ciudades? ¿Cómo lleváis el desarraigo de la naturaleza? Porque en las ciudades mucha naturaleza no hay. Vuestros rituales y tal no podéis desarrollarlos, supongo, o sí. Cuéntame un poco cómo lo lleváis. igual es un tema como bastante complejo que digamos, pero como con lo que decía Carlos con respecto a de la huida de gente mapuche a la ciudad, tiene que ver en realidad por la pocas oportunidades que existía ahí, como le explicaba anteriormente, de no tener el espacio donde vivir. Entonces mucha familia tuvo que emigrar a la ciudad. Desde allí, con respecto a la de vivir la espiritualidad, es complicado, porque con todos los adelantos tecnológicos que vives en la ciudad, es difícil conectarte con la naturaleza, esa conexión que existe entre como el de arriba, como el Huenumapu con el Nangmapu. Difícil conectarse desde una ciudad, porque ya se salió de este contexto, como se vive la espiritualidad en las comunidades, porque en las comunidades existe un lugar sagrado donde nos reunimos y podemos ahí conectarnos con la tierra, que tampoco no quiere, tampoco quita, es que en cada espacio que caminamos hay que pedirle permiso, porque cada lugar tiene su dueño. Entonces tenemos que convivir con el respeto hacia todos estos espacios. Uh-huh. Y que en la ciudad es diferente vivirlo. Se uh-huh. pierde. Háblanos también, yo creo que, bueno, la pregunta es para los tres, pero yo creo que Marina no lo puede contar muy bien, cómo es también esta estructura interna, digamos, de los grupos en las que aparecen distintos roles. Decíamos que tú eres hija de un lonco, que es una palabra que nos hemos encontrado mucho. Hay dos palabras que aparecen con mucha frecuencia, dos roles que son los loncos y las machis. A las machis les dedicamos luego un rato más aparte, pero cuéntanos cómo es esta figura del lonco y qué es un lonco. Un lonco es la autoridad tradicional de una comunidad, porque cada comunidad, o sea, cada lugar tiene su propia autoridad. Y el rol de la autoridad tradicional es como el intermediario que existe entre los integrantes de la comunidad con las otras comunidades. Entonces el lonco ocupa un rol fundamental porque es el que tiene que llevar toda la problemática que existe en un lof, en una comunidad. Lof le llamamos decir comunidad. Y él es como el representante que tiene que estar siempre, tiene que estar en la como organizando desde la espiritualidad hasta el tema político. Todo lo tiene que ver un lonco. O sea, podríamos decir que es como un portavoz, ¿no? Un coordinador, ¿no? De la comunidad, ¿no? No, no es como un coordinador ni nada. Es como el personaje más importante el líder político, claro, de la comunidad. El presidente de un ayuntamiento podría ser algo parecido como la figura para que se entienda. A ver, como podría ser como, no sé, claro, como un alcalde que le llaman allá, como un alcalde de una comuna, que como podría más o menos por ahí describirla. ¿Y cómo se llega a ser un lonco? Bueno, el de ser lonco tiene que ver también con, no es que se haga, sino viene con una es como algo que se hereda, que se viene desde atrás. Uh-huh. Y se va con el paso del tiempo, transmitiendo. Sí, claro, se va transmitiendo y se va, o sea, no es transmitir la palabra en realidad. Claro, cuando se hereda, o sea, es como que viene con el don, que el don se va desarrollando con el paso del tiempo. Pero este don tiene que venir marcado con algo desde su ancestro, desde para atrás, que alguien venía, era como mantuvo esto, este liderazgo. Entonces se fue transmitiendo con el paso del tiempo. Claro, pero imagino que eso llevará a una educación, ¿no? Desde pequeño esa transmisión, ¿no? De conocimientos, ¿no? Para llegar a ser un lonco. Claro, también tiene que ser una persona, claro, que esté siempre que esté informado con respecto a todos los temas que esté sucediendo en su, no solamente en su lugar, que tiene que ver con otros lugares, porque hay momentos que también se reúnen todos los loncos donde ellos conversan las problemáticas mapuche. De otras comunidades. De otras comunidades. Claro. Sí, bueno, no es un rol así como fácil de llevar. Seguro que Mapudungun lo podrías explicar mejor. Sí. Es que es un poco claro. No sé cómo explicar el... cómo es que tiene como varios, es que para ustedes es como, ya yo le puedo decir, no, si es un líder, pero desde allá no se habla como de un líder, si tampoco ya. Hay alguien que es el más importante que todo el resto de la comunidad, sino tiene que aprender a llevar este rol, lo tiene que aprender de llevar de tal forma en que tiene que tener una, todo tu integrante tiene que estar conforme, y todo tienen que todo lo que tienen que seguir tus líneas en un momento de una decisión, pero ni siquiera de forma obligada. Ellos, lo que pasa es que es como un líder innato que tienes que manejar todas las cualidades de las personas para poder llegar hasta allí. Podría ser como un orientador para vuestra comunidad, ¿no? Claro, puede ser como un gran orientador que tenga así como todas las capacidades de convencer. Mira, pues, el no nos representa, te lo ahorras. Escuchamos un poquito de música, si os parece, sí, y seguimos ahora hablando. Si habéis flipado con los loncos, ahora vamos con las machis, cuidado. Hacemos un descansito musical. Ya me hacen. Os vamos a poner, os traemos ahora a Daniela, que es una cantante de origen mapuche. Ella ya es descendiente de los mapuches que fueron obligados por el Estado chileno a trasladarse a la capital, Santiago, fruto de la ocupación y el empobrecimiento del Gualmapu, territorio mapuche, a finales del siglo XIX. Según leemos en su biografía, Daniela es una transeúnte de eternos viajes entre la capital y el sur para no perder las raíces y buscando inspiración de las luchas de las comunidades. En el año 2013 publica su primer disco Trafún, que es el nombre de un territorio y un río ubicado en lo que llaman la región de los ríos. Allí levantaron un rehue, un espacio ceremonial fundamental para la cosmovisión originaria mapuche y para la resistencia cultural, política y territorial de los Lof del Gualmapu. Perdón por mis malas pronunciaciones. Carabineros junto al personal de los latifundistas y civiles armados en un violento procedimiento policial destruyeron y quemaron el rehue, utensilios sagrados, banderas y rucas de la recuperación y espacio ceremonial. Las comunidades, con rabia e indignación, expresaron su reacción ante lo sucedido, que la represión impunemente haya profanado un lugar sagrado en su vida espiritual y junto a eso haber violado los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile, que reiteradamente no son respetados. La deuda histórica sigue vigente y para que la memoria no se pierda, os recomendamos el disco de Daniela, lleno de lucha, denuncia y también de cierta melancolía. Os dejamos con el tema que da nombre al disco, Trafún. Escuchad con atención la letra. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. rosa sangre en las venas de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza, y cantar, enseñar que hemos roto las cadenas, y hemos vuelto a nuestras tierras, y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza, y cantar, enseñar que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras Daniela Millaleo, y otra vez, Robert, volvemos a escuchar ese arpa de boca, ¿no?, que decías al principio del programa. Pues así es, sí. Pues nada, vamos a continuar con la entrevista. Ya conocemos, ¿no?, más o menos lo que es un lonco. Y bueno, tú hablabas antes, Juancar, de que hay otro papel muy importante en las comunidades mapuches, que son las machi. Que yo todavía no tengo claro si es un papel que solo está dedicado a la mujer, o también hay hombres machis. Eso, a ver si nos lo podéis explicar y salimos de dudas con el papel de las machis. No es solamente de mujeres, también hay hombres machi. Bueno, el rol de una mache es fundamental en una comunidad. Y es una son personajes que realizan como la conexión espiritual entre el buen humapu, que le, como la altura cielo. Del cielo con la tierra. Además, las mujeres, la machi, uh-huh, y el hombre machi, ellos, a través del trance, ellos predicen lo que va a suceder en el futuro, lo que está sucediendo, y desde ahí guía a la comunidad, guía a todos los... a todas las personas, pues a todos los mapuches. Entonces no es como una guía espiritual que le podríamos traducir así. Y Marina, a la gente que puede escuchar el programa y que estamos aquí, ¿qué diferencia? Porque mucha gente seguro que confunde guía espiritual con algo religioso, como es aquí la Iglesia Católica o tal. No sé si nos puedes explicar un poquito más qué es ser guía espiritual y qué hace. Me provoca como un conflicto en explicar, porque son temas así como un poco complejos, porque claro, en el común de la persona podrían lo conectan como algo, o lo asocian como con la iglesia, uh-huh, que en realidad está totalmente fuera de este contexto. O sea, una machi es... Bueno, el rol de las machi es como... es que también tiene que ver con el... con como que te conectas con el con la naturaleza, con el respeto hacia todos, hacia la madre tierra que les explicábamos, que tiene que ver, y no tiene que ver con algo material, no tiene que ver absolutamente nada en eso, sino se enfoca con el respeto hacia la naturaleza, hacia la madre tierra. Sí, podría ser y, un poco... Y la machi, cuando se realiza la ceremonia, donde se juntan todos los integrantes de una comunidad y se va hasta allí, hasta un lugar sagrado que hay, que existe un lugar sagrado que se llama el Rehue, y en ese Rehue, donde las machi, a través de las oraciones, se conecta con el con Yenechen, con aquel el que protege a todo el planeta, o sea, toda nuestra madre tierra, o sea, como que nos protege a todo lo que vivimos allí. Y desde ahí se provoca toda esta conexión, creo, con esta conexión espiritual. Cuando uno está allí, uno se arrodilla en la tierra, se arrodilla pidiéndole en que vengan las cosas buenas. Y también en la época de agradecer también la cosecha. También hay momentos muy, muy sagrados, que hay una época que se realiza esta ceremonia y donde uno le agradece todo lo que te ha brindado la madre tierra. Y se comparte los alimentos, donde antes de probar los alimentos, siempre se le da a la tierra primero, se le devuelve. Desde ahí comienza todo lo que es el compartir los alimentos. Lo que te iba a decir antes, que era un símil parecido a lo que antes había aquí en Europa o en España, ¿no? De las mujeres que llamaban brujas, que tenían un concepto de que había que agradecer a la tierra todo lo que te daba. Y todo lo que tenían, veas en la medicina tradicional y todo el tema, lo sacaban todo de la tierra. Y eso también aquí se ha perdido, por supuesto, con el tema. Y me parecía que tenía mucha similitud en lo que aquí llamaban brujas, ¿verdad? Con vuestras machis. Sí, sí, claro. La medicina es totalmente de la tierra. Se extrae las hierbas medicinales, se prepara todo lo que tenga que ver con medicina, es totalmente natural. No hay ningún componente químico. Y con lo que tú dices, todavía ocurren, hay casos que todavía se ven, la iglesia generalmente es como que ha implementado eso de decir que las machis son brujas. Uh-huh. Es que en realidad se oponen a querer comprender que en realidad no tiene nada que ver con brujería. Uh-huh. Acá hay la machi no se hace porque ella quiere. El ser machi también es un gran sufrimiento para el que quiere, el que se elige. O sea, no es que lo elijan, sino es algo que es un don que nace, que no en realidad no es algo que ella lo ande buscando. Algo que viene, que tiene que ver con más allá, que viene desde muchas veces viene como desde las cuartas generaciones hacia atrás. Había alguien de la familia que era machi, entonces como en esta otra cuarta generación después llega y se empodera este espíritu. Es como un espíritu que se apodera en una mujer o en un hombre. Uh-huh. Que ahora se ve igual como mucho las mienes machi, o sea, hombres machi que se están levantando y que están también naciendo. Así que entiendo que, al igual que los loncos, aparte, o sea, los machis, aparte de tener ese papel, ¿no? De chamán, de sanador, de por así decirlo, de tener un papel en la espiritualidad importante del pueblo mapuche, debido a los conflictos, ¿no? Que se están dando en los últimos años con el Estado chileno, tiene un papel también relevante en la toma de decisiones políticas del pueblo mapuche. Sí, creo que por su carácter de autoridad tradicional. Las machi también son una autoridad tradicional. De por sí que tienen un... es de gran relevancia el aporte que ellas realizan en la... en el pueblo mapuche. Pero aquí es lo que le voy a hablar. Ejemplo, en este momento está tenemos el tema con la machi Francisca Linconao, que es una, ella es una, ya tiene alrededor como de 70 y tantos años aproximada, y está siendo acusada de terrorista. Con tanta crueldad, ¿cómo va a ser terrorista una mujer por tener un don espiritual? Que se solamente ella está siendo acusada porque ella cumple un rol espiritual en la comunidad. Y en este momento el Estado está haciendo, está desarrollando esto de transmitir a la sociedad que las machis están, es como que están incentivando el terrorismo por la espiritualidad. Y cosa, qué cosa más absurda. Y qué pena y qué rabia además. ¿Verdad? En la misma frase, estas mujeres estupendas y terrorismo, ¿no? Sí. Y que eso te lo diga el Estado encima. Además, en un día como de hoy se habla de la reivindicación de la lucha de las mujeres, entonces cobra mucho valor lo que está ocurriendo con la machi. Se habla desde las comunidades, se dice que lo que pasa con la machi Francisca es un feminicidio en vida, ¿sabes? Porque a ella la tienen detenida en una cárcel, la han dejado 3 veces libre a la espera de juicio, porque todavía ni siquiera tienen las pruebas ni los resultados del juicio. Lleva prácticamente 8 meses ya con estas medidas de detención, de prisión. La sueltan, la vuelven a encarcelar, así. Ella tiene problemas de salud, está muy mal. Entonces es un tema muy serio. Tanto así que hace este lunes que pasó se hizo varias actividades en más de 12 ciudades en Chile y acá en Europa también, en 4 o 5 capitales europeas de apoyo a la machi, porque se han comprometido, no sé, residente de calle 13, Amparo Sánchez de Amparanoia, también se ha comprometido con esta actividad, porque esto ya trasciende la frontera. Es una líder espiritual que está sufriendo, que se lo está pasando muy mal, y que esta medida desde el Estado debilita a esa comunidad. Porque a nivel histórico hay que entender también que la diferencia del pueblo mapuche con otros pueblos es que no es un pueblo jerárquico, como en los otros, las otras civilizaciones que arrasaron los españoles, era porque había una cabeza visible, descabezaban y dominaban. En cambio aquí no, lo que plantea Marina, la construcción de los lofts de distintas comunidades en un sentido horizontal, como lo que entenderíamos nosotros lo más asambleario, tiene otros valores y entonces no es tan fácil descabezar. Ahí es una cultura oral, hay mucho que viene desde el respeto, desde el compartir, de largas reuniones donde los loncos se dedicaban a dialogar para buscar las soluciones que le vinieran bien a todas estas comunidades en su conjunto. Entonces por eso también son conceptos que a lo mejor nos cuesta un poco entenderlo, pero que ahí está el rescate y el valor de esa cultura y de esa tradición. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño parón musical y bueno, voy a contar algo que encaja bastante bien, ¿no?, con lo que estábamos hablando ahora. Sabemos que durante el periodo postcolonial las clases dominantes de América desplegaron una propaganda negativa acerca de los pueblos indígenas. Es más, durante muchos años estas élites difamaron a las mujeres indígenas, se exageraron unas teorías que hablaban de su debilidad moral, su lascivia, perversión sexual, llegando a afirmar que violarlas no era propiamente un delito, sino una costumbre, y no habría por qué perseguir a los blancos que lo hacían si para los indios era normal. Pues para destruir este gran mojón machista del patriarcado postcolonial, os traigo una artista chilena que he descubierto gracias a un artículo que se puede ver en la web de nuestras queridas hermanas de Pícara Magazine y que titularon Recuperar la voz, 10 propuestas de rap feminista. Una de estas, de las que hablaban, de estas 10 que hablaban en este artículo, es la que aporta la rapera chilena Belona MC. Pero no vamos a pinchar el tema que viene en este artículo, sino que he encontrado un tema de su disco del 2011 titulado Libres y Salvajes, que creo que se amolda mejor al programa que nos ocupa hoy, y se titula Mapuñuque, que quiere decir, Marina, corrígeme si no es así, como Madre Tierra o algo así, ¿no? Pues nada, sin más dilación, vamos a escuchar a esta poderosa mina. Tremendo flow. Ñuque Mapu. Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede al temporal es más sincera. Las flores se tiñen, pero no se tiñe mi aura. Vamos a plantar un árbol y vamos a plantar palabras. Que se tingan las armas, que crezcamos con calma. La tierra grita auxilio, delirio, prende la alarma. Las flores se tiñen, pero no se tiñe mi aura. Vamos a plantar un árbol y vamos a plantar palabras. Que se tingan las armas, que crezcamos con calma. La tierra grita auxilio, delirio, prende la alarma. En esta tierra donde habita mi presencia, llevo una esencia de la Pachamama y sus creencias. Que ella pide auxilio, no maltrato, más suspiro. La asfixia es su condena que ha llevado por los siglos. Violaciones a recursos naturales, grandes explotaciones a los ríos, minas y mares. Un daño en nuestro entorno causado por los demanes del hombre. Día a día se convierte en más vulgares. Ambiciones de poder matan nuestro planeta sin mayor preocupación de obtener lo que desea. Se plantean situación en asamblea, si aunque usted no lo crea, destruyen sin que lo vean. Tan bella y hermosa naturaleza les cuesta creer. De la grande tierra es su destreza. Piensa, toma bien la conciencia de tu vida. Si no lo haces tú, piensa en cada partida. Se siente ida, adolorida por ser tan útil y que no sea consentida. La deidad la representa, protectora, proveedora de la vida sobrenatural que razona. Hombres se adueñan de los territorios en cada zona. La Pachamama esconde su huelquén. Marichihueo hasta en el amanecer del buen. Peucayal, Mapuñuque, Madre Tierra, alivia sus dolores, agoniza en silencio. Lo mismo desprecio, mientras más le ponen precio. Yo le pido permiso, el ser humano te deshizo con desechos tóxicos, dióxido de precipicio. La agricultura un medio, la tecnología un imperio. Civilización se atrapa desatando su misterio. En tu presencia la esencia de esta tierra se desvanece. Quiero sentencia la violencia ambiental que se padece. Seremos el bien estrese del culiao que enriquece. Que si explota se merece que tingamos su especie. Que cese la tala si no iremos a la mala con bala. Va a cortar su sala y plantar árboles con pala. Salgan de la sala y echémoslo por sorpresa. Empresarios quieren represa, cómanse esta presa. Ozono sin su capa desatacan ser mi gente. Y el planeta está caliente con pidearse un presidente. Los niños no juegan con tierra, solo con toxina. Y los cuicos matan gente para colocar su mina. Yo plantaré un árbol y cuidaré de sus raíces. Devuelvan al mapu su tierra y sus días felices. Los días son grises pero de gas contaminante. Y para descontaminarte hace falta más que arte. Las flores se tiñen pero no se tiñe mi aura. Vamos a plantar un árbol y vamos a plantar palabras. Que se tingan las armas, que crezcamos con calma. La tierra grita auxilio, delirio, prende la alarma. Las flores se tiñen pero no se tiñe mi aura. Vamos a plantar un árbol y vamos a plantar palabras. Que se tingan las armas, que crezcamos con calma. La tierra grita auxilio, delirio, prende la alarma. Mamá naturaleza dijo, coge lo que quieras, pero nada es tuyo, hijo. Tú dibujaste frontera. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra. Mi mamá naturaleza dijo, coge lo que quieras, pero nada es tuyo, hijo. Tú dibujaste frontera. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Rapero con voz femenina hoy aquí en este Barrio Canino número 198. Como decíamos, estamos hablando de los mapuches, y claro, iba a decir de las comunidades originarias chilenas, pero claro, ya aquí ese apodo chileno ya no quedaba muy bien aquí. Estamos acompañados de Carlos, de Constanza y de Marina en una charla en la que estamos aprendiendo mucho y en la que el reto es que en la próxima hora aprendamos un poquito de Mapudungún. Robert. Bueno, eso va a ser un poco más complicado, pero bueno, alguna palabra aprenderemos. Sí, claro. Queríamos tratar un poco ahora el tema de cómo se están trabajando los feminismos en el pueblo mapuche. Así que a ver si nos podéis explicar un poquillo qué se está haciendo por allí en este tema y qué tanta falta hace, claro. Bueno, falta ahí, no sé, habría que preguntarle un poco a la gente que está allá, a las mujeres sobre todo. Yo viví allá 3 años, entonces un poco discutíamos hace unos años atrás el tema de qué era ser mujer mapuche. O sea, y ahí entramos en un gran tema que es, ¿de dónde viene ser mujer mapuche? Porque las mujeres mapuche son mujeres mapuche, mujeres no mapuche lo son. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que significa? No, allá, al menos, no sé, 2012, por ejemplo, 2011, con las dirigentes que yo conversaba, grandes dirigentes mujeres y de organizaciones de mujeres, no había una visión feminista del tema, sino era una organización de mujeres que se movilizaban por ciertos temas propios relacionados principalmente con las semillas, por ejemplo, como curadoras de semillas. Y bueno, ahí está, por ejemplo, la organización está Anamuri, que claro, participa ahí en el territorio, pero no se puede decir que son organizaciones de mujeres mapuches, vienen desde otros lados, como... Y ahí podemos entrar un poco en la discusión de los estos neocolonialismos como encubiertos, ¿no? Entonces, yo no sé, al menos yo conocía una agrupación desde la universidad, que era la primera organización feminista mapuche, que era de estudiantes, mujeres y feministas en la Universidad de la UFRO, en la Universidad de... Connie, pero en la comunidad en sí, en realidad no se usa este concepto, como es como un concepto desde afuera. Entonces, en realidad no se ve el feminismo así en sí, como lo ven, por ejemplo, las mujeres tal vez mapuche de las ciudades. En realidad, tú le hablas de este tema a las mujeres de las comunidades, ¿sí? Para ellas no le parece. Porque para ellas encuentran que el ser mapuche es un complemento. Uh-huh. Es un complemento que tiene que ver como son formadoras de una familia, de una comunidad, y se complementa con el rol que cumple los hombres mapuche. Entonces no se hace como la diferencia, no se habla, no es que yo soy mujer, tú eres hombre, no, acá se habla como de un complemento, no es un ser que se separa, no se ve tampoco como una, no se ve como una separación como en la sociedad occidental, ejemplo, que al casarse ya dividen sus bienes. Ejemplo, en las comunidades mapuche no sucede esto. Ejemplo, tú te casas y es un tú luchas por un objetivo común. Claro, entonces claro. es como para mí igual ese me complica un poco el tema cuando se habla, porque bien, yo vengo, ejemplo, mi papá estaba casado con 2 mujeres. Y yo viví, ejemplo, yo viví la mejor experiencia de hija, con 2 madres, que nunca hubo una ausencia de mamá. Salía una que a mi otra mamá. Y todavía, mi papá falleció y se quedaron mis 2 mamás, están viviendo juntas. Y yo nunca, para ellos, fue así como ver nunca se habló así como que no, que yo no soy importante. Creo que cada una de las mujeres aprende a ocupar un rol importante en la comunidad. No solamente de criar, porque es como un mal concepto desde afuera que dicen, no, que las mujeres están sometidas, que solamente se dedican a criar a los hijos, las mujeres en cuanto a las comunidades. No, también participan en la política de las comunidades. En este momento participan en la lucha sociales también, participan en la recuperación de su lengua, la recuperación del territorio. Entonces es como un rol, creo que ocupamos un rol fundamental en el pueblo mapuche. Sí, y aparte como el tema de la de los telares también, o sea, es otra parte que también es súper importante para la conmovisión, el hecho de transmitir el conocimiento entre mujeres. O sea, el telar es fundamental para traspasar el conocimiento de cómo se entiende la conmovisión. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me enseñaban, cuando me iban enseñando y me contaban la historia de la arañita, que era la arañita que tejía y que uno tejía como la araña. Entonces, ¿y qué tejía? Entonces, cada comunidad tiene su iconografía que la determina y que eso se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, ese conocimiento en particular del telar es, en general, bueno, no puedo decir totalmente, pero sí en general es de la mujer. Yo conozco una comunidad de hombres que teje, no sé tú. Mira, la verdad es que cada comunidad tiene una forma de organizarse diferente a la otra. Aunque vivamos muy cerca, pero somos todos diferentes. Y por el cual el motivo en que el Estado jamás va a poder sí. acabar con los mapuches, porque cada uno tenemos una forma distinta de luchar. Claro. No me ha quedado del todo claro, pero me da la sensación como que allí el papel de la mujer y del hombre, o sea, no hay feminismo, no hay machismo, no llega a haber como un patriarcado claro, tampoco un matriarcado, sino que hay como un conjunto, ¿no?, de personas que lo que luchan es por el bien de la comunidad, ¿no? Sí. Indistintamente del género que tengan, y que ese es su objetivo, ¿verdad?, más o menos. Bueno, y aparte que está como el tema de la dualidad, súper presente en la conmovisión. Entonces, sin uno no puede existir el otro, o sea, por eso, por ejemplo, EPU. Siempre se usa el EPU. Sí, o sea, EPU es dos, siempre es dos, de dos y después, bueno, es importante como que se vaya en conjunto y equilibrado. Entonces, por ejemplo, no sé, Meli, por ejemplo, que es cuatro. Sí, van de dos. Van en equilibrio. Sí, van en equilibrio, sí. Mm. Es un pueblo que... Que nos complementáis. Que, claro. Sí, que nos complementamos. Bueno. Pues venga, vamos a hacer otro para un musical. Y bueno, de una guerrera como Belona MC, vamos a pasar a otra artistaza chilena. Eso sí, con una propuesta musical muy diferente a la de Santiago. Os voy a hablar de una de las últimas triunfadoras del multicultural y multiétnico Festival Womex, que se celebró en Santiago de Compostela hace ahora aproximadamente como un mes. Algunas crónicas dicen que fue la gran sorpresa de este evento, y bueno, la verdad es que a mí no me extraña nada, porque, modestia aparte, la llevo siguiendo la pista hace unos años y la verdad es que, bajo mi punto de vista, no le faltan mimbres para triunfar. Una voz dulce y no carente de personalidad, unas manos que saben tocar el acordeón y el piano con hermosa sensibilidad y, en general, una expresividad digna de sentir. Además, como acompañamiento cuenta con una banda llamada Fauna, que igual le dan al folclore chileno que a los ritmos andinos más carnavaleros, al jazz o las variaciones progresivas de la música gitano o hindú. El tema que os traigo, titulado Machi, es de su disco del 2014, Diablo Rojo, Diablo Verde, y bueno, ahora sí, os dejamos con Pascuala y la Vaca y Fauna. Cierto día se hizo Machi una hermana mía. De una noche cayó como una muerta. Se le busca una machi para que la cure. Y hasta la machi tucó. De repente se levantó. Le quitó el tambor a la machi. Le quitó el tambor a la machi. Y lo tocó. Al mismo tiempo empezó a cantar. Y dijo: seré pues machi. To me. Pascuala y la vaca, que como el mundo es muy pequeño, resulta que iba al cole con Constanza, que está con nosotros hoy aquí. Bueno, vamos a pasar un poco página. Estábamos intentando un poco conocer a los mapuches un poco más a fondo, ¿no? Y la verdad es que hay muchas cosas sorprendentes que todavía yo creo que nos cuesta un poco entender. Pero vamos a pasar, digamos, ya a la segunda parte del programa, donde queremos conocer también un poco más a fondo cómo es este conflicto que mantiene el pueblo mapuche con el Estado chileno, ¿no? Ya estábamos hablando en la primera parte de la charla, pues, de este conflicto de tierras, bueno, y además de luchas de mucho tiempo, ¿no? No sé si es posible resumir, digamos, cuál es el conflicto que mantienen los mapuches con el actual Estado chileno en muy pocos minutos. Así, pum. Para las cuatro cosas, para que nos vayamos centrando. Luego vamos a poder profundizar en algunas cosas más. Sí, yo creo que para poder hablar del conflicto en sí, hay que tomar por lo menos dos temas que son importantes. Uno es el tema de la territorialidad, que es distinto de entender la tierra como tierra, lo que señalaba hace unos minutos Marina, porque no es ganar un pedazo de tierra para depredarle los recursos. No, ahí el concepto es ganar ese territorio, para que ese territorio, todo lo que son las flores, los árboles, los animales, los pajaritos, el aire, los ríos, todo lo que conforma eso, que si lo entendiéramos en términos un poco más científicos, como un sistema biofísico, ¿vale? Para mantener ese sistema biofísico del que los seres humanos también son parte, y que se trata de resguardar desde la lógica, desde la convicción, desde la cosmovisión del pueblo mapuche, es ahí donde se produce el principal conflicto con lo que es el Estado chileno. ¿Por qué? Porque el Estado chileno, cuando inicia su proceso de capitalista, su proceso de entrar en este modelo de sociedad, va a depredar de esos recursos, ¿vale? Venía un poco empobrecido después de las campañas de la Guerra del Pacífico, con Perú, con Bolivia, y ¿qué hacen? Echar mano a lo que son los recursos de este territorio, pasando a llevar a todos los pueblos, a todas las comunidades que hay ahí del pueblo mapuche, como también lo hicieron con los Onas, con los Cahuascar en el sur de Chile, y donde realmente fue un exterminio. De hecho, a balazo limpio lo fueron aniquilando, eliminando, y eso es algo que hoy día, por lo menos, muchos historiadores están pidiendo que haya un reconocimiento desde el Estado para que se sepa lo que ocurrió ahí, porque esto es igual que lo que ocurrió con los nazis. Si uno no hace el ejercicio de ver lo que hay detrás, no se va a corregir nunca el modelo. Entonces el pueblo mapuche trata de recuperar ese territorio, donde además en ese territorio se reconstituyen lo que son las organizaciones propias del pueblo mapuche, las machi, los loncos, los huerquenes. Entonces todo ese tipo de autoridades que son propias van conformando lo que es la comunidad, y las distintas comunidades se van organizando en este modelo territorial horizontal, donde hacen una defensa permanente. Entonces, según yo conversaba para el documental con Héctor Yaitul, que es el vocero de la CAM, uno de las personas más representativas de lo que es la resistencia un poco más fuerte en el territorio, él me decía que el ataque no es tampoco al Estado, ni es tampoco a los chilenos, sino que es una lucha contra el capital, que ahí yo creo que es una lucha común, ¿sabes? Entonces ahí es donde todo el mundo, yo creo que entramos en sintonía con lo que está haciendo, con la resistencia que está dando tan importante este pueblo, y viendo de qué forma el Estado también es el garante de que se depreden estos recursos y que el capital entre en los territorios y que haga lo que hace, porque ahí, por ejemplo, Endesa España puso una represa, pero una represa donde inundaron lugares sagrados. Entonces son cosas muy complejas que cuesta entenderlas, pero que en el fondo tienen el sentido de que esos recursos económicos van a parar a los ricos del mundo, que por lo demás tampoco esa riqueza repercute en España, porque se va a paraísos fiscales, que muchas veces se ha hecho defensa. Por ejemplo, cuando Evo Morales nacionalizó las cosas allá en Bolivia, se decía, pero es que es un ataque a nuestros intereses. No son sus intereses, son los intereses de esos ricos que no tienen ni siquiera su dinero acá, sino que los tienen paraísos fiscales, y que es para el uso y disfrute única y exclusivamente de él. Entonces el Estado lo que hace es resguardar estos intereses del capital y desde esa lógica se producen los mayores conflictos con la comunidad. Y el otro punto interesante es la construcción que se hace a nivel mediático, de cómo se estigmatiza al pueblo mapuche, porque si bien está, es cierto, la represión viene del Estado, pero viene apoyada comunicacionalmente. Entonces hay un montón de gente, de personas, que viven en la inconsciencia, producto de lo que se entiende que es, si sale en la televisión, es lo que está bien, si sale en los periódicos, es lo que está bien. Eso es como que fuera la realidad, la verdad, como que hubiera solo esa verdad, y no es tal, porque aquí verdades hay varias, y la del pueblo mapuche en cuanto a su resistencia es una verdad que tiene mucho fundamento para poder mantenerse hoy día, y de hecho una de las luchas de resistencia más importante a nivel mundial y más histórica, y por eso es importante señalarla. Ahora que dices eso, Carlos, en cuanto a resistencia a nivel mundial y tal, hay otros pueblos sin tierra que conocemos, ¿no? Digamos, pues son muy conocidas aquí las luchas del pueblo kurdo, por ejemplo, que ha quedado fragmentado en varios estados, o Palestina, sí, o incluso a lo mejor hilando un poco pues el pueblo vasco aquí en el territorio español y francés. O el saharaui, no nos olvidemos. También. Claro. No sé si veis algunas similitudes o algunas diferencias entre el caso de los mapuches y estos que hemos citado. Sí, hay similitudes y hay diferencias. Las similitudes yo creo que son las resistencias de los pueblos, como tú bien señalas. Yo conozco el caso de los kurdos. De hecho, cuando estaba en la universidad, además del pueblo mapuche, uno de los que más me interesó fue ver un poco lo que ocurría con la realidad del pueblo kurdo, que hasta el día de hoy sigue resistiendo. Mm. Y el caso de Palestina, ni hablar. Ahí el sionismo, lo que está haciendo con esos territorios, es pero un salvajismo avalado además por todo los organismos internacionales, que nos debería dar vergüenza a cada uno de nosotros por el hecho de no prestar mayor atención y no ser más enérgico en la defensa de ese territorio. El caso de los vascos también es un caso muy, muy particular y que yo lo veo acá en España. Yo ya ahora en poquitos días más, el 6 de diciembre ya cumplo 10 años viviendo en este territorio también, en España, y entonces conozco también de la lucha del pueblo vasco. Pero hay diferencias, eso sí, ¿sabes? Son luchas que se circunscriben a cada uno de estos territorios, pero que no están interconectadas. En Chile se ha tratado muchas veces de vincular a la lucha del pueblo vasco, y particularmente lo que ocurrió con ETA, con el pueblo mapuche, como una forma de hacer una asociación para hablar de terrorismo y validarlo, la represión que se hace contra el pueblo mapuche. También se ha hecho con la FARC. En Colombia también se dijo que el pueblo mapuche estaba conectado con la FARC y que desde esa lógica tenían instrucción para hacer terrorismo, para ir en contra de... Son mentiras, ¿sabes? Son otros inventos comunicacionales que se tratan de establecer para hacer una represión hacia los territorios. Entonces, muy importante, si bien es cierto, validar todas estas luchas, también establecer esas diferencias y esas pequeñas distancias que pueden haber para que no les sirva, por ejemplo, este programa de radio para darle sustento a ello y decir de que están las luchas conectadas y que el pueblo mapuche se pone en una lógica terrorista en el concepto que ellos han construido de terrorismo para ir en contra de la defensa de los pueblos originarios. Con todo lo que estás contando, ¿recibís algún apoyo externo? Porque a nivel medios de comunicación, al menos aquí en Estado español, no se cuenta mucho sobre vuestra lucha, en general no se cuenta mucho sobre nada. No sé si a nivel internacional estáis recibiendo apoyos mediáticos, no lo sé, de gente que va allí a apoyaros en la lucha. O simplemente, como pasa en estos pueblos de los que hablábamos, de ONGs o asociaciones o... Bueno. Sí, pero lo que sí se ha dado, por ejemplo, acá en Europa, hay una red de apoyo al pueblo mapuche muy fuerte, ¿vale? Que parte desde muchos chilenos y también mapuches, porque muchas veces se me hace esto de meter en el saco como que mapuche cae dentro de chileno. No, no, no. Mapuche y chileno, ¿vale? Unidos, porque aquí yo creo que la sensación de Connie nació en Chile, yo nací en Chile, ¿vale? Entonces, por una cuestión de documento, por lo menos de identidad, tenemos esa nacionalidad. Pero no somos, ¿cómo se llama?, chilenos en contra de los mapuches, sino que nos apoyamos, somos hermanos, ¿sabes? Hermanas y hermanos. Entonces, desde esa lógica hay una red de apoyo internacional donde participa mucha gente, donde además hay gente que se ha sumado acá mismo en España. Hay mucha gente a nivel individual que se ha sumado a apoyar al pueblo mapuche, y también algunas plataformas de defensa del medio ambiente, de anticapitalistas. Entonces, que también de una u otra forma suscriben, entendiendo que esta lucha es muy importante, muy necesaria, y que todos los apoyos son válidos y que vienen a a enriquecer las formas de resistir que en este mundo del siglo XXI son tan importantes. Bueno, y ahora que más o menos tenemos un poco cuáles son las bases del conflicto, ¿cómo podríamos resumir de alguna manera así rápida las principales demandas, digamos, del pueblo mapuche? La principal demanda es que nos devuelvan las tierras usurpadas y que reconozcan que somos un pueblo y fuera todas las empresas transnacionales y que nos reconozcan en la Constitución, porque tampoco constitucionalmente estamos reconocidos como un pueblo. Entonces, la principal demanda es que lo que nosotros luchamos es que nos devuelvan las tierras, todas las tierras usurpadas, y que somos un pueblo y que tenemos derecho a ser un pueblo autónomo. Uno de los documentales que hemos utilizado para documentarnos, un documental titulado Apaga y vámonos, ¿no?, en donde se trata el tema, ¿no?, que el tema del conflicto, ¿no?, que ha llevado el pueblo mapuche, que no sé si seguirá ahora todavía, será actual, con Endesa, ¿no?, con esta empresa española que fue privatizada hace unos años y tuvo mucho que ver José María Aznar en ello. En ese documental se explica, pues, cómo engañaron, ¿no?, cómo que las promesas, ¿no?, que dieron a muchas comunidades, a muchas familias en esos territorios, con un, en donde, bueno, el impacto ambiental ha sido tremendo, ¿no? Porque si no recuerdo mal, lo que allí ha hecho Endesa es poner unas represas, ¿no?, unas hidroeléctricas, en donde, bueno, pues han necesitado, pues imagino que talar árboles, bueno, pues como decía, un impacto tremendo, ¿no?, para el medio ambiente. Y como decía, engañaron, ¿no?, a esas familias. Y si no recuerdo mal, ahora mismo hay una ley indígena, ¿no?, que dice que yo no sé si se aplicará, que cuando una transnacional, por así decirlo, hace una represa o lo que, o una forestal extrae los recursos a su manera y tal, tiene que haber una permuta, ¿no?, como una, o sea, trasladar a esas familias, a esas comunidades, a otros territorios y ocuparse de pagarle y de construir las casas. Entonces, en ese documental se veía como, pues como decía antes, que no cumplían con sus promesas. ¿Podéis explicarnos un poco más acerca de este tema? ¿Qué es lo que se está haciendo? O sea, un poco en relación a los proyectos como de inversión y todo lo que es este tema de participación, hoy en día el marco legal permite que un proyecto se pare si la comunidad mapuche, en este caso, o la comunidad indígena, en otros casos, en otros territorios, no lo permite, no lo aprueba. El tema ahí es que, o sea, se puede parar un proyecto y postergar la aprobación. Y eso se está haciendo en Freire. O sea, es que yo creo que más que en realidad se está, yo creo que en este momento se está callando nomás, pero no es que se ha parado. Con respecto a la ley, no, pero cero importancia con respecto al tema mapuche, po. Es que en este momento sí está la 169, que supuestamente era de la OIT, sí, como que pudiese en este momento apoyarnos, y la verdad de las cosas que es como, pero no es vinculante por el tema que decía Marina hace un rato, de que la Constitución no valida, no. O sea, no valida el convenio, no, entonces no, a pesar de que el convenio habla de autodeterminación, por Constitución, el pueblo mapuche no es reconocido como, no, pueblo, entonces, o sea, tal como los pueblos originarios. Pero, o sea, al menos hoy en día los intentos que se hacen ante estos proyectos de inversión son pararlos en un tiempo, ¿me entiendes? O sea, dar un poco más de tiempo para parar el proyecto. No es que se puedan parar por normativa legal. Sí, es lo mismo que pasó con el aeropuerto. Hubo un momento en que ya como que trataron de pararlo, como que se cayó, pero se construyó igual. Se construyó igual. ¿Sí? Exacto. Se construye igual. Yo creo que todos estos proyectos ya están buscando más fuerza. Sí. Tratan de bajar el perfil un poco porque como está tan latente en este momento el tema del conflicto mapuche, entonces tratan de... Pero estoy seguro que el próximo año lo van a estar armando de nuevo. Siempre buscan otra fuerza. Pero de todas maneras a mí me gustaría recalcar que hay una vulneración de derechos en cuanto a este tema muy fuerte. O sea, recién que estábamos hablando un poco del tema de la mujer, hay un caso de Macarena Valdés, que claro, o sea, una empresa austríaca estaba construyendo una represa ahora, hace cuánto, 2 meses atrás, y bueno, no, en mayo fue que la encontraron muerta, supuestamente suicidio, pero la empresa la había amenazado el día anterior. Entonces, una empresa austríaca, o sea, y aprovechando que estamos acá en Europa un poco, como a modo de denuncia, ¿me entiendes? Como que se está generando un impacto súper fuerte en temas de empresas transnacionales. Endesa, por ejemplo, partió todo el proceso, pero se han incorporado, por ejemplo, en Pirufquén, Freire, Villarrica, que es un territorio en torno al río Tolten, una empresa brasileña de hidroeléctrica. Otra empresa, bueno, española, italiana. Starcraft también es una empresa noruega de capital. Ajá. Del Estado noruego. Además, no ni siquiera privado, sino estatal. Una empresa estatal noruega, que en Noruega tienen el pueblo Sami, que con ellos tienen un parlamento y que respetan y que todo súper bonito y súper bien, pero que allá en Sudamérica no hace exactamente lo mismo. Claro. StarCraft está construyendo una represa en el Pilmaiquén y tiene un proyecto muy avanzado. Las comunidades se han opuesto, han venido a Europa a manifestar esas demandas y no se hace nada. Y en el fondo lo que hacen en el territorio, como bien señalaba Connie Marina, el Chile suscribió el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, pero es un papel mojado. Eso no se cumple, eso queda ahí en un vacío y se pasan a llevar derechos fundamentales como los derechos humanos en relación a estos pueblos. Se utiliza la lógica del divide y vencerá, empiezan a comprar un poquito por acá, que a esta comunidad le dan algo, que a esta no, que a esta sí. Los invitan a una reunión donde muchas veces les dicen que les van a contar el proyecto y les toman los nombres de las personas que fueron y después eso lo utilizan como diciendo no, nosotros les informamos y validan desde esa lógica, o sea, con mentira. Entonces ese tipo de situaciones se dan, son reales, son concretas, además del tema de lo que pueden ser los asesinatos, ya que eso ya ni hablar, que eso también es una realidad que se está dando no solamente además en el Gualmapu, sino en varios lugares de América, en Centroamérica, la muerte de Berta Cáceres y de otros líderes que son de defensa de pueblos originarios y del medio ambiente, es algo que no podemos dejar pasar, que no podemos permitir y que hay que exigir también una demanda a estos estados y a estos países de origen de donde provienen los proyectos, porque esa es una legislación que se tiene que corregir. Tiene que haber una responsabilidad desde los países de donde viene el origen y también desde los distintos financistas para estos proyectos, porque aquí está el Banco Mundial, hay organizaciones de todo el mundo que son los que financian estos proyectos y que en el fondo se comprometen con lo que es la vulneración de derechos humanos, el asesinato de personas y la muerte de cultura, que no es menor. Es que además a nosotros en Endesa aquí siempre se dan mucha publicidad de pues eso de empresa medioambiental, no solo Endesa, también Iberdrola, todas estas que sabemos que no lo son, pero además es que nos cuentan muy poco de lo que hacen ellos al otro lado del Atlántico, ¿no? Y bueno, y además estas empresas que incluso obviando eso, a nosotros ya nos resultan tremendamente sospechosas por todo el pasado franquista que vienen arrastrando. Bueno, y os recordamos el programa que hicimos recientemente con los compañeros de Yo Investigo, de La Marea, y concretamente una de las cosas que comentábamos en el hilo interno, digamos, de preparación del programa, ¿no? Pues hablábamos de Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa del 97 al 2002, en la etapa del gobierno de Aznar, con un pasado franquista clarísimo, y que fue una de las personas responsables de la implantación de Endesa en territorio chileno, ¿no? Y todas estas puertas giratorias entre la política vieja, la política nueva y las grandes empresas del BES-35 que operan a sus anchas tanto en territorio del Estado español como en otros territorios, pues según les ha ido pareciendo. Hablo de Endesa porque es en el caso que ocupa en el río Biobío, pero que podríamos hablar de Iberdrola, hemos estado... Hidralia en Guatemala. Hemos podido hablar incluso también de Repsol, incluso de las cosas que ha hecho, incluso en el propio territorio del Estado español. Pero y bueno, también allá en el Gualmapu, la división que hubo del territorio desde la lógica de la dictadura cívico-militar que tuvimos con Augusto Pinochet como cabeza, eso también es muy parecido a lo que ocurrió acá con el franquismo. Y son situaciones muy recientes, no se nos pueden olvidar, no ha pasado nada de tiempo y esto se da como que ya pasó, fue histórico, ya no hay que hablar de eso. No, sí hay que hablar, hay que sacar y escarbar todo eso, no guardar más basura bajo la alfombra, claro, para que las cosas realmente tengamos bases sólidas para construir realidades distintas. Sí, bueno, un poquito, el último dato, o sea que el día antes de que se acabara el gobierno de Piñera se aprobaron 200 y pico proyectos de generación eléctrica en la Araucanía. O sea, se pasaron al sistema, no se aprobaron para que se hagan, pero sí pasaron al sistema para evaluarlo. O sea, y eso ideológicamente claramente tiene un trasfondo. O sea, y por lo que contáis también el impacto ambiental en vuestras tierras, ¿no? Si os construyen presas o instalan árboles y os plantan eucaliptos, que lo que hace es secar las tierras y tal, ¿no? ¿Os habéis planteado que recuperáis las tierras? ¿Cómo recuperáis todo lo que os han ido robando? Todo el territorio, quiero decir, no sé cómo funciona esto, ¿no? Tenemos que derribar una presa. ¿Os habéis planteado ese tipo de cosas? Tenemos que recuperar el terreno en el que han plantado hectáreas de eucaliptos. ¿Cómo recuperamos eso? ¿Esto os lo habéis planteado o vamos a ir como poco a poco, recuperamos tierra y luego ya pensamos lo demás? Son procesos bastante difíciles. La tierra queda horrible, deteriorada. No, bueno, nosotros la comunidad recuperamos tres comunidades recuperamos 2.000 hectáreas de la forestal Mininco, que es una gran forestal, y la tierra, en realidad, la calidad en la que quedó horrible. Y hemos tenido que luchar a diario para poder nutrir y sembrar un pedazo de trigo allá. Es mucho dinero para poder tener una producción que en realidad en este momento sirve un poco más para criar animales, porque queda horrible. Es una pena, pero nosotros queríamos recuperar el espacio y estamos felices ahí conviviendo, construyendo casas, tratando de sobrevivir. Y somos felices porque al final nosotros nos vemos tampoco como para nosotros no es como... es como pensar en grandes cosas como... No, pues nosotros somos felices teniendo nuestros animales, teniendo nuestra casita, viviendo del entorno, viviendo de la naturaleza y queríamos ver fuera las forestales. Aún no tenemos agua, lo sabemos. El agua se ha secado porque estas grandes empresas han secado todas las napas de agua. De hecho, Chile es el primer país del mundo que tiene el agua privatizada, ¿sí? Y no es menor. También. 100%. Sí. O sea, en cualquier momento, si llegase a ocurrir la guerra del agua, a los mapuches vuelven a quitarnos todas las tierras, ¿no?, donde queda el poco de agua. Pues no tenemos nada, ninguna ley que nos valide en este momento. No es como que no fuéramos nada. El agua privatizada, bueno, aquí tenemos impuestos al sol, que también en España hemos sido pioneros de esto, ¿eh? O sea que aquí hay cierto hermanamiento en la ilógica. Pues hablábamos de esa pérdida de la tierra, ¿no?, y de las consecuencias que conlleva. Y bueno, hace algunos programas en el barrio Canino 191 estuvimos hablando de la relación entre el territorio y la identidad de los pueblos que los habitan. Nos visitó Andrés Arévalo de la Carreta Biblioteca, una carreta ambulante que lleva una biblioteca en su interior y que recorre las zonas rurales colombianas, las llamadas veredas. y nos hablaban de cómo conservar el territorio, de que cómo conservar el territorio suponía también conservar las formas de vida y tradiciones que se sustentaban sobre él, claro. Os recomendamos desde aquí escucharlo. En el caso mapuche, la pérdida y transformación del territorio ha llevado a gran parte de la población a trasladarse a la ciudad, buscando mejores condiciones de vida. Algo hablábamos de ello al empezar el programa. ¿Cómo ha sido a lo largo de estas últimas generaciones la adaptación de los mapuches a la vida en la ciudad? Marina. Que como vivo en el rural, ¿no? Ya, vaya. No tengo mayor información con respecto a... Te estás adaptando a Madrid de sí, momento. Mira, bueno, yo por lo menos para el desarrollo del documental, del que además hice el guión, del mapuche y la resistencia a un pueblo que exige respeto, lo que busqué era la situación dialogante entre los mapuches que se encuentran en el Hualmapu y los que están en las ciudades, que según el poeta mapuche David Aniñir sería los mapurbe, ¿vale? Él es el que desarrolla este término. Entonces, ahí ya hay segundas, terceras generaciones, y hasta los niños que están haciendo ahora, que ya tienen mucho desarraigo de lo que es la realidad del territorio, del vivir. De hecho, incluso yo creo que todas las personas que vivimos en ciudad, si tú le muestras a un niño algún pajarito, no va a saber identificarlo, pero si le muestras el logo de alguna marca internacional, de seguro que sí sabe qué marca es la que está detrás. Entonces, desde esas lógicas, ellos hacen una especie de resistencia también cultural, se van vinculando, están tratando de hacer organización que también dialogue con la gente que está en el Hualmapu, porque se entienden que son lo mismo, ¿sabes? A pesar de una situación espacial, territorial distinta, que sí están los valores, sí está la cultura. Y también se está dando un factor muy importante que es dentro de los mismos chilenos, porque nosotros en su gran mayoría somos un porcentaje alto de españoles con un porcentaje alto de sangre de la cultura mapuche. Entonces, champurria, claro. Entonces desde ahí también viene una revalorización de nosotros también en lo genético también y en lo cultural, donde muchos también nos vamos autodeterminando mapuches o cercanos al pueblo mapuche, porque también es un proceso natural. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves la gran marcha que se hace del 12 de octubre en Chile, que te puedes encontrar fácilmente 5.000 personas cruzando el centro de Santiago, de la capital de Chile, en apoyo al pueblo mapuche, ves estas mezclas, pues ves ahí incluso algún extranjero que está ahí, que también se va a manifestar y que se suma al sentido reivindicativo de un día que se le llama, ya se le conoce como la marcha por la resistencia. Entonces ese concepto de la resistencia no es terrorismo, de resistencia no es delito, resistencia es un derecho. Entonces eso es muy importante a la hora de valorarlo. Sí, se valora mucho en realidad a los lamián urbanos, porque creo que ellos, a pesar de todo, de todas las dificultades que han tenido, se han podido parar en las ciudades y decir: aquí estamos, desde aquí apoyamos la resistencia mapuche, y se han expuesto a situaciones bien difíciles, pero ahí están, y creo que al final eso igual nos complementa, pues, como los mapuches rurales y los mapuches urbanos, y en la recuperación de la lengua, para ellos es fundamental, porque también se ha perdido, y en las comunidades también se ha perdido la lengua, porque muchos de nuestros abuelos en los colegios no se les permitieron hablar mapudungún. Entonces, creo que en su conjunto estamos tratando de recuperar nuestra lengua mapuche. Y también quiero manifestar en este momento acá también que yo encuentro que de repente uno también comete como el error de decir que todos los huincas, que le llamamos nosotros como los chilenos, son malos. En realidad, a veces no es así, que también hay mucha mapuche, o sea, digo, hay muchos huincas que también tienen un gran valor, porque han sabido respetar las causas mapuches y han sabido valorar. Y eso... Marina, perdona, explíquenos un momento qué es un huinca, porque quizás no lo sepa todo el mundo. Ya, huinca son todos ustedes, ¿no? Hola. El hombre blanco, ¿no? Podríamos decir. El hombre blanco, claro. Ya. también el que viene afuera, ¿no? Porque el que viene afuera, claro. Claro, cuando conversaba un poco, también eran las comunidades que venían de, no sé, por ejemplo, Aymara. Inca. Claro. Lo que pasa es que no, claro, era... Pero no más sé menos, si... Claro, lo que pasa es que hay como varias teorías con respecto al al término Winca. Mm. Pero nosotros ya usamos el Winca como a los blancos. Ajá. Sí, entonces le decimos Winca. Y nosotros nos denominan los mapuchitos. Y que hemos tenido que pelear a diario y decirle, no somos mapuchitas ni mapuchitos, somos mapuches. Porque decir mapuchita es como el pobrecito o la pobrecita. Y creo que no somos ni pobrecitos ni pobrecitas, somos mapuches. Sí, aquí desgraciadamente a los latinoamericanos lo suelen llamar los panchitos. Que la verdad que deja mucho que desear esa expresión, en fin. Sí. Bueno, Robert, vamos a escuchar otro poquito de música. Pues voy a ceder a María el próximo tema. Venga, anímate, ¿sí? María. Bueno, dale. Miedo me da. Bueno, pues continuamos con la música y en este caso os traemos a Ana María Merino, más conocida como Ana Dijous. Toma ya. Es una cantante francesa de origen chileno. De nuevo, la familia de Ana tuvo que emigrar a Francia tras el golpe militar de Pinochet en 1973. Ana viaja por primera vez a Chile a los 10 años y actualmente reside en Santiago. Forma su primer grupo de rap hip hop en el año 97 y se hacen llamar Maquiza. Y en el año 2007 comenzó su carrera en solitario y hasta la fecha ha publicado 5 álbumes. Ana es conocida como una mujer comprometida y activista. Ha participado en varias películas y documentales, en uno de ellos llamado Genoveva, donde se denunciaba la discriminación hacia el pueblo indígena. También se le conoce por ser una gran activista a favor de los derechos de las mujeres y en contra del patriarcado. Una de sus canciones más famosas es Antipatriarca. De momento hoy os dejamos con la canción Oro Negro, un tema con una instrumentación rica y un ritmo para bailar alrededor de una buena hoguera y como antipatriarcado, perteneciente al álbum Vengo. Y como os vengo diciendo en las otras canciones, estad atentos a la letra. Ana Dijous. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Arrasan patriarcas y jefes o presidentes, patronas y amos o terratenientes, en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de estado, criminales sueltos por todos lados, ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija, culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar. Que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Aquí seguimos en este Barrio Canino, programa número 198, y aquí hablando de los mapuches y hablando mucho también del Estado chileno. Y bueno, la verdad es que hay una pregunta que me da casi miedo haceros, que sería, estábamos hablando un poco de cómo era esta vida en las ciudades, estábamos hablando también de los mapuches, de los mapurbes, de segunda y tercera generación. Quiero decir que esto ya es un proceso que se lleva décadas. Y me da miedo preguntaros cómo es o cómo ha sido la vida de estos mapuches en las ciudades, en Santiago de Chile concretamente, por ejemplo, en la capital, durante el periodo de dictadura de Pinochet, por ejemplo. Porque si estamos hablando de que al pueblo mapuche ahora le va como le va, con un gobierno socialista, ¿no? Como que se autodenomina socialista, que creo que tiene que más o menos va a ser como los socialistas de aquí, ¿no? Con Michelle Bachelet. Tal cual. Os va como os va, no sé cómo sería con Pinochet. Miedo me da preguntar por esto ya, ¿eh? Sí, la misma S con distintas moscas. Bueno, realmente, o sea, yo conocí un poco desde lo vivencial, o sea, lo que es, por ejemplo, en concreto, yo tenía unos amigos que se fueron en época de dictadura, conocí casos de viejitos que se iban y todo el conocimiento del campo quedaba atrás. O sea, es una pérdida de conocimientos tradicionales, pero enorme, moverse a una ciudad. Entonces, eso que también, no lo hemos discutido mucho, pero en términos como de ser humano, o sea, qué es lo que es sentirse orgulloso de lo que sabes y verte sin nada, sin que nadie te valore. Y bueno, ellos en general, al menos en la comunidad con la que yo me relacionaba allá en Pirúsquén, conversábamos que la mayoría se dedicaba en Santiago a ser panadero y a trabajar en la construcción. Esa era un poco la realidad a partir de las migraciones. Ni que hablar un poco de la represión en dictadura en territorio mapuche. O sea, a mí me han contado historias de que metían a toda la comunidad entera dentro de la ruca y la quemaban. Y era así una represión inmensa. Y ni que hablar de quién se quedó con esas tierras después, fueron los mismos políticos. ¿Usted no vivía en la época? O sea, digo, no tengo mucho cuando fue la dictadura, del golpe militar, pues. O sea, lo viví desde otro ámbito ahí en la comunidad, pero no tengo mucho recuerdo. Entonces, yo creo que acá el Lamierno puede... Sí, mira, yo por lo menos para ese tema hablé con un historiador mapuche que se llama Fernando Pairicán, y él me explicaba un poco cómo fue todo ese proceso histórico de la asimilación del pueblo mapuche dentro de la estructura del Estado chileno. ¿Y cómo fue? ¿No fueron asimilados como chilenos? No, sino como una clase inferior, como indio, pobre, por lo demás, ¿vale? Pobre, borracho, que le pegaban a las mujeres. O sea, todo lo que significara para denostar a una persona, se le aplicó a ellos, ¿vale? Y las mujeres, muchas de ellas, hicieron resistencia también trabajando como empleadas de hogar en Santiago para los ricos. Ese fue un poco lo que se estuvo dando allá en Santiago. Se mantenía el tema cultural, pero por ejemplo lo que dice Marina, el idioma se perdió mucho. En la gente que está en las ciudades se perdió mucho, y eso es algo que ahora se está tratando de revertir. Hay varias gente trabajando, y acá en Europa también, el caso que conocimos de Alina, que es una chica mapuche que vive allá en Alemania, y que ella también está haciendo el rescate cultural desde el idioma acá en Europa, muy significativo. Bueno, un poco para contar una noticia que está pasando ahora, el ícono allá en Santiago de estos últimos 20, 30 años, mapuche, donde se hacen ceremonias y todo, es Cerro Blanco, en Santiago. Entonces, hoy en día, el MOP, o sea, esta semana les pidió el cese de como de ese, no sé cómo se llama, concesión. Sí, el Ministerio de Obras Públicas de Chile, lo que señala, claro, Constanza. Porque van a construir, van a hacer una especie de proyecto, no sé si inmobiliario, de obras públicas, como un parque urbano, pero claro, van a usurpar nuevamente ese territorio que sirve hoy en día para hacer rogativas, y entonces que ha sido un poco histórico dentro de lo urbano. Sí, yo creo que los lamien de la ciudad han sufrido mucha discriminación y mucha, como que se han alejado mucho de su territorio, del ser mapuche también, porque del ser mapuche no es lo mismo que vivirlo en la comunidad. Entonces igual a mí igual me da mucha rabia con todo lo que esté pasando allá, porque le digo, una vez más se vulnera el derecho, una vez más, con los lamienes de la ciudad, que no se les permite. Una de las leyes, ¿no?, que durante la dictadura se desarrolló, que fue la ley antiterrorista, se sigue utilizando actualmente. ¿Cómo está afectando esta ley a la lucha del pueblo mapuche? Y bueno, imagino que la autodefensa es una de las vías que utiliza ahora el pueblo mapuche, ¿verdad? Sí, bueno, la autodefensa también se entiende en algunos, porque piensa de que dentro de las comunidades mapuches hay varias formas. Hay algunos que lo están buscando desde la lógica de la política, ¿vale?, de transar ahí a nivel político. Hay otros que hacen una resistencia territorial, como el caso de la CAM, ¿vale? Ellos en particular hacen ataques al capital. Entonces puede darse la quema de un camión, la quema de un sector de una forestal, ¿sabes? O sea, darles en los intereses económicos, que es lo que les duele, porque si no, no se frenan, si esto es así. Entonces hay varias formas de resistir, y también porque el Estado chileno, a la hora de ir en contra de las comunidades, no utiliza, por ejemplo, los militares, porque después de todo el proceso de la dictadura, la institución del ejército de Chile está tan denostada. Imagínate las masacres, toda la gente que murió, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos. Entonces se sabe que ellos siempre, históricamente, durante toda la historia que tiene estos 200 y un poco más de años que tiene el desarrollo del Estado chileno, el ejército de Chile, más que combatir contra otros ejércitos, ha ido siempre en contra de la propia población, de los propios chilenos. Han sido siempre en defensa de los intereses, porque aquí, si bien es cierto, hubo una independización de España, pero fue cambiar de collar para sustituirlo por otro amo, una oligarquía que además tenía que ver mucho con la masonería, ¿vale? Las logias masonas fueron las que se tomaron todos los procesos independentistas a nivel latinoamericano, y desde ahí es que hoy día podemos entender que el 1% de la población de Chile se quede con más del 34% de los recursos del Producto Interno Bruto del país. O sea, es un país que trabaja para mantener al 1% de la población. Entonces, el Estado de Chile, como tiene el ejército como una institución que está tan desacreditada, ¿qué hace? Genera una policía, así como la policía, por decirlo así, que no es la militarizada, pero sí los militariza, les da, tú los ves con armamento de guerra en territorio mapuche, no los ves ahí que vayan a dialogar. De hecho, ahora habían, por ejemplo, incendios forestales en Chile, que ya viene el tiempo del calor, y con esto de las plantaciones de pino y eucalipto, que por lo demás no son especies propias de la zona, ¿vale? Son especies exógenas que han sido instaladas en ese territorio y que por lo demás son pirófitas, que se queman con facilidad para poder reconstituirse en el sentido de como especie, ¿vale? Entonces son muy fáciles de que se incendien. Se producían grandes incendios forestales, no hay ni siquiera aviones de estos hidratantes para tirar agua desde arriba, pero sí el Estado de Chile gastó en comprarse 12 especies de tanqueta con metralleta arriba para ir, entre comillas, a dialogar con el pueblo mapuche en el territorio, en el Gualmapu. Entonces es una represión que se vive día a día en las comunidades, donde hay allanamiento, donde hay controles policiales para entrar a las comunidades. A mí me daba miedo cuando fui a hacer el documental de que me fueran a detener, ¿sabes? Porque si bien es cierto, yo estaba haciendo un ejercicio profesional, pero yo ya son muchos años que no vivo en Chile, entonces a mí me podían tomar como español y también mandarme fuera. Sin ir más lejos, a un colega que es fotógrafo, que se llama Felipe Durán, a él lo tuvieron detenido casi un año, 300 días de cárcel, y el ejercicio que ha hecho Felipe Durán es con su fotografía graficar lo que está ocurriendo, los abusos que se cometen contra el pueblo mapuche. Felipe es una persona muy valiosa, un profesional de un trabajo ampliamente reconocido, acaba de recibir hace poco el premio de fotografía de derechos humanos Rodrigo Rojas de Negri en Chile por todo el trabajo que ha hecho. ¿Y cuál ha sido lo que hizo el Estado con él? Lo tuvo detenido 300 días en una cárcel por el hecho de informar lo que estaba ocurriendo allá. Entonces la represión es muy fuerte y por eso las comunidades ya se han agotado también de tratar de dialogar en lo político, porque en lo político no hay soluciones. Hubo un intendente de la propia nueva mayoría, antiguamente Concertación, un demócrata cristiano, que trató de plantear soluciones a nivel político para ir en búsqueda de acuerdos con el pueblo mapuche. ¿Qué hicieron? Al día siguiente lo sacaron. Entonces, esa es la forma de dialogar del Estado de Chile. Y yo te digo, yo como chileno... Cuando dicen lo sacaron, para que nos entendamos, lo detienen. No, lo expulsaron de su cargo. Lo echan fuera. Claro. Expulsado de su cargo y pusieron otro que viniera con mano dura a reprimir. ¿Sabe? Entonces esa es la lógica política del Estado de Chile. Y yo te digo, como chileno, a mí me da vergüenza. A mí me gustaría que ellos entendieran que a mí como chileno su ejercicio político no me representa. Y así como no me representa a mí, yo creo que somos muchas personas nacidas en Chile que no nos representa esa forma de actuar del Estado chileno en contra de nuestras hermanas y hermanos mapuches, porque no, en el siglo XXI tú no puedes venir en esa forma de diálogo. No, eso no es diálogo, eso es represión. Y ningún partido ha sido capaz de solucionar la problemática mapuche. Ninguno. Ni que sea de la... Tuvo Piñera, estaba lo de la Concertación. O sea, digo, ahora que está socialista, imagínese. Es una mujer. Bachelet es una mujer que ni siquiera tiene la voluntad de darle soluciones a las mujeres mapuches detenidas hoy día. Y ya que estamos hablando de represión, decirnos quién es Matías Catrileo. Uy, Matías Catrileo es una persona emblemática ya en toda la resistencia del pueblo mapuche. Es un chico que nació siendo mapurbe, ¿vale? Nació en Santiago. Entonces, luego de eso, él sí se interesó por ver de dónde era su origen. Y desde esa lógica se va a estudiar al sur y se va a integrar a las comunidades. Entonces hace un proceso de ahí de reconversión a lo que se entiende como el ser mapuche, y él empieza a tener unos planteamientos muy claros. Matías Catrileo fue en una toma de territorio, ¿vale? En una recuperación territorial, recibió unos balazos por la espalda de la policía chilena, murió desangrado con una perforación del pulmón. ¿Vale? Se hicieron todas las pericias, se trató de contar la historia de forma tal de que se viera como un enfrentamiento casi a nivel de esto de terrorismo, ¿vale? Pero se hicieron todos los peritajes necesarios y se logró esclarecer de que el policía que lo mató a Matías Catrileo había hecho un uso irracional de la fuerza, tanto así que el Estado chileno tuvo que indemnizar a su familia con 6 millones de pesos. Y esa familia, con la dignidad, la familia Catrileo Quesada, con la dignidad que las caracteriza, porque yo por lo menos conozco ahí a la hermana de Matías, he visto a su madre por otros documentales, pero no la conozco en lo personal, pero con la dignidad que las caracteriza, ellas dijeron que ellas no estaban dispuestas a recibir ese dinero que venía manchado con la sangre de Matías y donaron el dinero a instituciones de defensa del pueblo mapuche. Entonces Matías Catrileo hoy día es un ejemplo, es como un héroe para el pueblo mapuche. Pero también hay muchos más jóvenes mapuches, claro, que también han sido asesinados por la policía chilena, que también tenemos a Jaime Mendoza Collío, que también tenemos Alex Lemún, que fue el primer joven que fue asesinado, y así. En la, entre comillas, democracia, sí, no en dictadura, ya entre comillas democracia, entonces más es peor. No quiero dejar fuera también, ejemplo, de la Lamien Lorenza Cayoan, que ni siquiera la han dejado parir con dignidad. Imagínense. Engrillada, ahí, encarcelada, pariendo. Imagínense toda la injusticia. En realidad, Chile no es lo que todo el mundo cree. En Chile hay una vulneración de derechos hacia el pueblo mapuche, que en este momento es discriminatorio. Y otra cosa, además de todo esto, que la verdad es que es escalofriante que nos estés contando, es que suponemos que el Estado controla los medios de comunicación. Así que la versión oficial de lo que se cuenta en la mayoría de las ocasiones se hace de juez y de parte. ¿Tenéis medios propios para comunicar vuestra actualidad? ¿Prensa, radios, libres...? Sí, bueno, ahí están los compañeros de Mapu Express, está Huerquén, hay algunos medios de comunicación que están trabajando. Alternativa, sí, que trabajan con respecto, pero ejemplo, si hablamos de prensa tradicional chilena, no. Ejemplo, en absoluto es nada, porque ellos van a contar la versión de acuerdo a su visión, que es defender al Estado y defender a la policía, pero nunca van a colocar cuando un mapuche es maltratado. Yo lo digo porque viví todo eso. Yo he vivido todos los allanamientos, he vivido toda la represión del Estado, y lo he vivido. Y lo digo, cada vez que aparecía en la prensa, nunca se habló de lo que se vivía. Solamente se habló de cuando las comunidades se enfrentaban con carabineros para defender nuestros derechos. Pero sí. Nada. Y está calando todo esto horrible que estás contando, está calando no solamente en vuestras comunidades, sino en las comunidades chilenas. Está calando este mensaje de abuso de autoridad, de asesinatos, y percibís que el resto de la sociedad os está apoyando. Antes creo que intuíais un poco que sí, ¿no? A ver, es muy poco en realidad como el apoyo desde allá, hablo desde Chile. Sí, hay grupos que realmente están como que apoyan la causa, pero hay muchas de las poblaciones chilenas que en este momento, como la prensa y como el gobierno ha puesto tanto, así como dejando que los mapuches son terroristas, somos malos y todo un estigma, entonces es como tú te encuentras y llegas a Santiago y le dices, no vayas a la región porque allá en la Araucanía se vive el terrorismo, y cosas que no es así. Solamente porque los mapuches que se levantan ahí a colocar la bandera, a luchar por nuestra causa. Además hay un cerco mediático que es de un duopolio, hay dos grandes bloques comunicacionales que son los que controlan todas las informaciones que salen en Chile y que impiden, establecen una especie de cerco informativo que impide que estos antecedentes se conozcan afuera. De hecho, muchas veces se sabe más sobre Chile afuera. Nosotros tenemos más información que los mismos chilenos que están dentro del país. Es una cuestión de loco, ¿sabes? Como, no sé, yo me lo pienso y es como de película de ciencia ficción. Y entonces es súper difícil romper con esos cercos informativos. Por una parte también está dentro de ese duopolio El Mercurio, que es un diario fascista, que es un diario que históricamente ha denostado totalmente al pueblo mapuche. O sea, las construcciones que han hecho informativas siempre han sido injuriosas, siempre han sido ahí dejándolos como lo peor para validar todos estos procesos de atropello. Y además de eso, El Mercurio es el diario que estuvo directamente trabajando con los Estados Unidos para derrocar a Salvador Allende, que son informaciones que se sabe la cantidad de dinero, de los millones de dólares que les metieron en sus arcas para que ellos pudieran hacer el proceso de desacreditar y de lograr que el golpe militar se desarrollara en Chile. No, y aparte, el empresariado lo ha entendido súper bien. Canal 13 es de Luxit, o sea, es uno de los dueños de Chile, y una serie de radios también, entonces... Está todo dividido en el poder económico y poder político, que en el fondo son los que gobiernan. En Chile, Michelle Bachelet no gobierna. Ahí son los grupos económicos y los grupos de poder los que gobiernan. Como casi en ningún sitio. Claro. Exacto. Sí, sí. Estaba acordándome, según estabas hablando, de una frase que se decía en uno de estos numerosos documentales que hemos estado viendo esta semana, que hemos visto que la filmografía mapuche de documentales sí que era bastante numerosa. Y alguien decía por ahí, decía que joder, lo que las armas no habían podido anteriormente con esta guerra colonialista de los españoles en Chile... lo había podido el neoliberalismo, pero fácilmente, ¿no? Decía, nunca habían podido cruzar el río Bío-Bío, pero el neoliberalismo se ha implantado en la política y, vamos, directamente se ha quedado el río para ellos mismos, ¿no? De hecho, el capital, piensa tú, de que no tiene restricciones, no tiene frontera. El dinero transita libremente por todo el mundo. El dinero no distingue de colores, ¿vale? Si tú ves a un chino millonario, a un africano, a un indio millonario, es todo lo mismo, ¿sabes? No hay, a ese nivel de dinero no hay distinciones, pero sí para la gente sí hay restricciones, sí no te puedes desplazar libremente por este mundo, que por lo demás debería ser así. Sí hay gente que, por ejemplo, hoy día mismo aquí en Madrid y en varias ciudades de España están detenidas en los centros de internamiento de extranjeros, en los famosos CIE, en los tristemente famosos CIE, solamente por no tener documentación. Y no porque hayan cometido ningún delito, porque eso es una irregularidad administrativa. Entonces el capital no tiene ningún tipo de control, el capital pasa libremente. Sí, lo podemos entenderlo como una tercera invasión. O sea, la primera un poco la española, la segunda de la República Chilena, ¿no? Y la tercera, la del empresariado. Del capital, además claro, Chile a nivel del modelo neoliberal... Lo que hay en Chile es el neoliberalismo más salvaje del mundo. Ni en Estados Unidos ni en Inglaterra ha llegado a los niveles que ha llegado en Chile. En Chile se han perdido todos los derechos sociales, vivienda, salud, educación, las jubilaciones, las pensiones, el agua. Es horrible. En Chile está todo privatizado. Entonces, cuando tú escuchas los aplausos con respecto a Chile, como la marca Chile, así como haciendo el símil con la marca España, que Chile está tan bien, que esto es todo otro, está bien en macroeconomía y para ese 1% rico. Pero la realidad, tanto para los chilenos como para los integrantes de estos pueblos originarios, tanto del pueblo mapuche, los Rapanui en la isla de Pascua, los Diaguitas en el norte, para ellos también es la misma pobreza que sufren los chilenos, y incluso para los pueblos originarios es mucho peor, entonces es macabro el escenario. Bueno, así súper cortito, que en términos como de actualidad, hace unos días se vio el tema de la ley del código de aguas allá en Chile, y bueno... Claramente el 90% de la propiedad de las aguas, ya, o sea, no se puede quitar esa propiedad, no se puede modificar. O sea, la propiedad del agua, el derecho de agua, la han comprado las grandes empresas, Río Tolten, Colbún. O sea, Colbún, que es una empresa generadora de electricidad. Y así, nos vamos río por río, está... Por eso que le nombramos que está todo privatizado. Hoy en día se está intentando cambiar esa ley para darle al menos prioridad a los pueblos originarios. Bueno, Robert, una cancioncilla más. Venga, pues vamos a ver si hace efecto bálsamo la música, porque después de lo que hemos escuchado, la verdad es que te quedas así como guau, con mal cuerpo. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que homenajea al joven mapuche asesinado Jaime Mendoza Colillo. Perdón, Colillo. El 12 de agosto de 2009. Este, junto a otras compañeras y compañeros y familias, se encontraban reclamando de forma pacífica su derecho a recuperar las tierras que el Estado chileno les ha ido robando para entregarlas a empresas privadas. Entraron en una zona llamada del Fundo San Sebastián y piensan que pueden hablar y negociar con la persona al cargo que se encuentra allí. Pero el terrateniente al mando de esas tierras decide llamar al grupo de operaciones policiales especiales de carabineros y comienzan con la dispersión. Algunas son detenidas y otras consiguen salir corriendo, entre ellos Jaime Mendoza, con la mala suerte que le persigue su asesino, Miguel Patricio Jara Muñoz. Este, cobardemente, le dispara por la espalda y además le deja tirado en el bosque sin pedir ayuda médica. Jaime muere. Por supuesto, la versión oficial fue que Jaime iba armado y su asesino lo único que hizo fue disparar en defensa propia. La familia tuvo que esperar hasta agosto de 2013 para que una sentencia de la Corte Suprema reconociera el montaje y condenara a 3 años de cárcel a su asesino. Una condena que no cumplió. Lo más triste es la impunidad con la que se pueden matar a las personas y que, por desgracia, el caso de Jaime ni fue el primero, ni desgraciadamente creemos que será el último. Pues bien, vamos a escuchar a Camila Moreno, que es una cantante chilena comprometida con la realidad de su país y que hasta ahora tiene publicados 3 álbumes y un EP. El tema titulado De la Tierra, en memoria de Jaime Mendoza Coello. Coello. Perdón. ¿Y hay que estar atentos a la letra o no? Hombre, claro. Thank you. Joder, estaba pensando que más que un tema balsámico, es un tema que incita ahí a la lucha y a estar ahí en la línea del frente, ¿verdad, Juancar? Y que te pone los pelos como Scorpions. Hombre, sobre claro. Todo también pensando en la memoria, ¿no?, de Jaime Mendoza Collío y las circunstancias en las que murió él y otras personas también que se han mencionado hoy en la mesa, ¿no? Que antes la verdad es que se ponían un poco los pelos de gallina cuando empiezan a salir nombres y este y este y este y este también, ¿no? No solamente de los asesinados, sino también de toda la gente mapuche que está ahora mismo en cárceles dentro del Estado chileno. A mí me gustaría, antes de terminar el programa, que ya estamos fuera de tiempo, hablar un poco de la situación de esos presos. Podemos hacer la pregunta claramente. ¿En Chile hay presos políticos, sí o no? ¿Presos políticos mapuche? ¿Está llena la cárcel de la Araucanía, le diré, con mapuche? Están... No, sí, de verdad, está, ya ni recuerdo los nombres de la cárcel, pero en cada cárcel de la Araucanía hay mapuche, y acusado de terroristas, ni siquiera de causas comunes, de terroristas, y uno conociendo a Sulamien, digo hermano, yo conociendo la mayoría de ellos, no tiene ningún carácter de terrorista, y para nada dan miedo. Bueno, tenemos, es un estigma que se nos coloca nada más. Antes éramos borrachos, éramos flojos y todo un estigma así como éramos los peores. Pero ahora ya no somos, dejamos de ser un poco borrachos y todo, ahora somos terroristas. Ya. Yeah. El Estado chileno, ¿qué dice de esto? O sea, nunca ha reconocido, entiendo, los presos políticos. Claro, para ellos es terrorista. No es preso político. Para el Estado, bueno, cada vez que dicen en la prensa, no, es que estos son delincuentes comunes, son par de terroristas y merecen estar en cárcel. Para ellos para nada es buscarle solución al conflicto. De hecho, la figura de los presos del concepto de delitos comunes es porque hubo una sentencia a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide al Estado de Chile aplicar la ley antiterrorista al pueblo originario mapuche. Entonces, no es ni siquiera porque ellos no hayan querido. Y entonces, como ya no pueden caratulizar estos casos como terrorismo, lo que hacen, aplican conceptos como de delincuente común para tenerlos presos. Dentro de la entrevista del documental del que hablábamos, está la entrevista a este ex intendente de la Araucanía y fueron más de una hora de conversación con él hasta que le logré sacar de que reconociera, porque él es una autoridad política, aunque lo hayan cesado de su cargo, hasta que tuvo que reconocer el hombre de que eran presos políticos, porque es una realidad. Esto no se puede ocultar, esto es algo que está ahí. Y si no se hacen las correcciones desde esa lógica, ¿cómo se va a terminar las violencias? Y cuando hablo de las violencias, empiezo hablando de la violencia desde el Estado. Porque el Estado tiene otras armas, otras herramientas para ir en contra. Muchas veces se le responde con una piedra a las comunidades, pero ellos van con armamento de guerra. Entonces ahí hay una fuerza desmedida, es un David contra Goliat del siglo XXI. Entonces el Estado chileno ahí tiene unas responsabilidades muy grandes y debería eso saberse a nivel internacional para que se logren ejercer algunas acciones que impidan este tipo de utilización de la parte legal en contra de estos pueblos originarios. No dejar atrás, me había causado mucha risa todo, que bueno, yo soy hija del primer acusado, del primer terrorista, mapuche, que se le acusó mi padre, y de carácter de ser el lonco de la comunidad, por ser el líder. Entonces, digo, no sé, yo no sé, en realidad ni siquiera entendíamos el concepto de terrorismo, pero simplemente toda mi familia tuvimos que vivir, y de hecho todavía vivimos eso, es cuando la gente común te asocia así con el que eres malo, que eres, con el estigma de ser terrorista. Bueno, pero soy terrorista. Además el tema de montaje, o sea, montaje que ha montado, bueno, la policía, y el caso que no olvidemos, el de Elena Varela. O sea, donde ella está recreando una situación y la meten dos años. Es una años documentalista, presa. Elena Varela. Mm. Una documentalista, chuta. Se me dan eso. y bueno, está recreando un poco una situación histórica en dictadura, de una comunidad mapuche, y le hicieron un montaje donde le metieron unas armas, siendo que ella está ocupando como armas de juguete, ¿me entiendes? Y la procesan por esos 2 años, y claro, luego la absuelven, 2 años en la cárcel por montaje, y eso fue ella que era documentalista. Imagínate cuántos casos no habrán de gente en las comunidades común y corriente con allanamiento. Perdió material, de hecho, Elena Varela. Yo hablé con ella y ella perdió material para ese trabajo, un documental que se llama Nehuen Mapuche, que es muy interesante por lo demás, donde sale también un poco la historia de Matías Catrileo, y fue salvaje. Entonces el Estado no solo va contra los mapuches, también va contra las distintas personas que podemos querer hacer un ejercicio de visibilidad de lo que está ocurriendo allá. El Estado también va con una represión fuerte hacia las distintas personas que quieren colaborar. La verdad que fuerte, perdón. No, simplemente antes lo he dicho a Carlos, ¿no? Pero me gustaría decirlo así a micro abierto. Con el documental de Carlos y con lo que estáis contando aquí vosotras, ¿no? Yo un poco con lo que me he quedado estos días es que en verdad lo que pretenden un poco es exterminaros. Básicamente. Sí. Así. Y es que encima es súper duro que se permita que se estén exterminando, ¿no? Porque que os encarcelen, que os disparen por la espalda, que os hagan montajes policiales y que todo eso quede en la impunidad y que no pase nada. Por eso es importante que se sepa que otros pueblos originarios que estaban más al sur del pueblo mapuche fueron exterminados. Y fue una política de Estado. Y que el Estado hoy día se le está exigiendo que reconozca el genocidio que se cometió con esos pueblos originarios. Hay una comunidad de historiadores que está pidiéndolo, hay muchos académicos que lo están pidiendo, tiene que ser un llamado también a nivel internacional. Entonces, por eso este tipo de programas son muy interesantes. Porque en años atrás, no sé, se les veía como exótico a los pueblos originarios, tanto así que se construían verdaderos museos vivientes, circos con personas, que los franceses se sentirán culturalmente muy capaces, muy superiores, y ellos fueron de las personas que trajeron un montón de personas de pueblos originarios acá para exhibirlo en verdaderos zoológicos, ¿sabes? Entonces son conceptos que cuesta entenderlo, pero que hoy día debemos ponerlos ahí para que no vuelvan a ocurrir. Bueno, de hecho, dentro de los 9 pueblos que el Estado chileno reconoce, uno de ellos es Cahuéscar y Llámana. Y son 2 pueblos distintos, claramente. O sea, serían 13 de acuerdo al listado que hay. Y esos son 2 de los pueblos que, bueno, el pueblo de Cahuéscar quedan 25 personas vivas, lo han hacinado. O sea, si empezamos a hablar de pueblos originarios en Chile, o sea, puede durar 4 horas más el programa, pero para terminar, o sea, el pueblo Segnam, Oona que se conoce, y el pueblo Aoniken fueron exterminados por ingleses, cuya tierra se les regaló 1.000 hectáreas, o sea, 1.000 hectáreas, 1.000.000 hectáreas era, o sea, 1.000 hectáreas era lo bajo, 1.000.000 hectáreas, yo sé, cerca de Torres del Paine, y donde se regaló. Con la venia del Estado. El Estado chileno le regaló eso con fines de desarrollo, ¿entiendes? Entonces, también como está la discusión, ¿qué es desarrollo? O sea, ¿cómo se ha entendido y cómo ha exterminado al pueblo? Pues Carlos, Marina, Connie, llevamos 2 horas y media hablando, y ahora ya la pregunta final sería un poco, ¿cuál es la perspectiva que tiene el pueblo mapuche de aquí a unos años vista, después de todo lo que nos habéis contado esta tarde aquí? A la mien. ¿Cuál es la perspectiva? Continuar y ser un continuar por la autonomía territorial, por la autonomía económica y fortalecernos como pueblo y seguir avanzando y cada día que nos levantemos cada jóvenes, estar ahí y conectarnos también con la naturaleza, con nuestra madre tierra, con Enechén, con ese gran espíritu que nos protege a diario. Y eso. Que ya es bastante. Sí. Hay esperanza. Por supuesto. Mira, hay en este momento creo que se ve igual como bien fortalecido nuestra cultura con respecto a la juventud, porque hay una renovación. Y los niños, la nueva generación, los más pequeñitos vienen con mucho más fuerza. Y eso parece, eso también nos fortalece a nosotros, a los que estamos aquí, porque encontramos que no va a ser fácil para el Estado chileno acabar con los mapuches, porque aquí estamos parados aquí y en todos los lugares si es posible. Y bueno, también existe un desafío desde los huincas, ¿no? Ya que estábamos hablando de los huincas, o sea, de entender que, por ejemplo, existe una economía mapuche, una cosmovisión mapuche que explica mucho más allá de, no sé, o sea, de la religión. Está vinculado la educación con la naturaleza, con la economía. O sea, es otra lógica, es otra manera de pensar y que debemos construir en base a ello. O sea, no podemos solamente decir esto es negocio, esto es educación. No, en la cultura mapuche al menos va todo relacionado, es un todo. Entonces, eso, salirnos de las lógicas que nos intentan imponer y ser críticos y hacer, estar ahí también. Arrichihuevo. Bueno, desde la lógica de las comunicaciones, llamaría a todas las personas del mundo, a los que escuchen este programa, a que nos saquemos la venda de los ojos, a que nos haga sentido las palabras de Malcolm X cuando decía: los medios de comunicación harán que tu mirada vaya en contra del oprimido y que enaltezca al opresor. Eso es muy importante, llamar a mucho también a los profesionales de la comunicación a dar vuelta a la tortilla, a informar realmente lo que está ocurriendo, a construir en las lógicas de una sociedad distinta y de un mundo mejor, porque no son utopías. Ahí está el futuro de nosotras y de nosotros. Entonces, si no hacemos esas correcciones desde los medios de comunicación, informando realmente de estas otras cosas, es difícil que todo cambie. Porque esta es una realidad que, como afecta al pueblo mapuche, también afecta a otros pueblos del mundo. Si aquí el salvajismo va en todos los lugares, yo creo que la lucha es común, ¿sabes? Y en el fondo es la reserva, como decían por ahí, es la reserva cultural de la humanidad lo que hay en estos pueblos. Entonces no lo podemos perder, no nos podemos farrear este legado, este valor cultural. Y por lo mismo se necesitan los compromisos. Hoy día el quedarte pasivo y no decir nada o no comprometerte realmente significa hacerte cómplice de lo que está ocurriendo. Entonces, si no nos gusta lo que estamos viendo, miremoslo en nosotros y partamos desde nosotros mismos haciendo esas correcciones. Yo creo que por ahí me gustaría por lo menos dejar a mí esas palabras. Y para terminar con una frase que era que siempre lo usaba mi padre. Él decía que la única herramienta que tenía el pobre era movilizarse. Y creo que eso es verdad y es necesario. Sabias palabras. Pues bien, vamos a escuchar uno de los últimos temas que nos queda por poner de esta playlist, que no sé si os habéis dado cuenta que, excepto el tema canino y el que viene ahora, ha sido todo de artistas féminas. Hoy hemos cuidado bien ese tema. Nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta. Pero en todos los programas de Barrio Canino, al final, acaba asomando una vez más la dictadura del punk. Más o menos. Es que no, la semana pasada tú, Robert, no estuviste aquí, pero madre mía, se pusieron muy duros, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Vamos a recuperar terreno y vamos a escuchar hay punk en Chile mucho, y además hay mucha afición además al punk ibérico, y bueno, pues también hay esa relación no solamente del punk sino también del rap, todo un poco junto, también con la causa mapuche, y no solamente con la causa mapuche, con todos los pueblos originarios y con todo lo que pueda ser este anticapitalismo y este antineoliberalismo. Los marmotas en el bar, que es de quienes estamos hablando, no dejan ni tiro con cabeza. Esta gente, aparte de ser musicalmente muy interesantes, como dice Robert, hay que estar atentos a las letras. El título lo dice todo de la canción: Nación es un estado y un invento militar. Esta gente son de la capital, son de Santiago de Chile, y bueno, pues no sabemos de dónde viene el nombre Marmotas en el bar. Voy a reconocer que me he metido en un diccionario de chilenismos a ver qué es lo que significa esto de marmotas en el bar, que me ven muchos y quedan dormidos. Bueno, no sé, me he querido yo inventar ahí algún giro. No sé en la jerga qué significa ser una marmota de bar. Vete a saber, miedo no da. El diccionario de chilenismo no me lo ha aclarado tampoco. Aunque... Aunque he visto... Claro, ni los wicas que estamos acá lo tenemos claro. El caso es que, bueno, son un grupo de anarco, rap, punk, como ellos mismos se han autoetiquetado, y se formaron, desde lo que nosotros sabemos, buscando por la red, porque la verdad es que tenemos muchas referencias cruzadas. Se formaron en el 2011, que nosotros sepamos tienen tres discos, todos muy claros sus títulos: Que viva la anarquía, Realidad inflamable y Nos deben una vida. Este es el último álbum que sacaron en el 2014, y a este álbum pertenece el tema que vamos a escuchar ahora. Es un temazo, ya digo, Nación es un estado y un invento militar, en el que estos no se cortan en meter un sampler más que reconocible de la Polla Records. Y además es que no solamente es que metan el sampler, sino que además escrachean sobre la voz de Evaristo Páramos. Esto no sé muy bien cómo se verá. Aquella frase conocida de un patriota, un idiota, seguro que María se la conoce, de la famosa adaptación Cara al culo de la Polla Records. Bueno, una canción que todos conocemos por aquí. No solamente esto, sino que también meten algunos guiños a la resistencia de los mapuches, que hemos estado hoy hablando aquí, a la tiranización de la Araucanía, y bueno, van soltando perlitas así, plin, plin, plin, plin, plin, una detrás de otra, durante 4 minutos y pico que dura la canción. A mover el Skeletor y la cresta con los marmotas en el bar. Un descubrimiento musical de este programa que nos ha traído Robert y que hay que investigar más a fondo. ¡Aupai! El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Neonazi, mierda reciclada. Territorio dominado por el Estado de Chile. La tierra nunca tuvo dueño, la misma pobreza. Y a los pueblos los dividen con banderas nacionales. El patriotismo es la enseñanza, banderas, himnos, tradición y absurdas alabanza. Idolatran a Bernardo, un burgués terrible facho fue. Papá de Augusto Pinochet para el 73. Y esperan que yo crea que hay fronteras, que al otro lado no hay miseria, la misma pobreza. Mi patria siempre será el barrio, mi familia siempre van a ser mis cabros. No pertenecemos a un sucio bando. No nos vengas con el cuento, la tierra nunca tuvo dueño. Fue nuestra recorriéndola desde pequeño. Tú que la defiendes con orgullo, neonazi, recibe el escupo de este hombre impuro. Rompemos escudo, la tradición una mentira. Y aunque ganen un partido nunca dieron alegría. Sobreviviendo en la miseria con histeria. Sé feliz en Chile, sueña maricón. La tierra y el mar se reparten en La Haya. Vaya donde vaya, verá miseria en cada arruga. Rabia esparcida en muralla, patriotistas que hallan. La bandera nunca será nada. Los fachos se ahogan en su propia baba. El patriotismo otra falacia rancia inventada. Mientras madriguera se respira sustancia marmotiana, libertaria, neonazi, mierda reciclada. Ignorante, mejor pónganse a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresario nunca ha sido tu raíz. Que es oprimido y opresores hay en todos los países. Patriotas ignorantes, mejor pónganse a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresario nunca ha sido tu raíz. Que es oprimido y opresores hay en todos los países. Territorio dominado por el Estado de Chile. Una patria construida con garrotes y fusiles. Militares y civiles que se matan como giles. En la historia de tu Chile, uniformes, su perfil, mitos de Arturo Prat, salto desde la esmeralda. La verdad es que lo empujaron con cuchillos por la espalda. Una historia de matanzas, de gobiernos que demandan, con obreros fusilados, los patrones los que mandan. Siglo XX y XIX son balazos los que llueven sobre masas de oprimidos, para que no se subleven los colores nacionales, intereses de feudales. Te lo enseñan en la casa desde que tenís pañales. Las fronteras son ficticias, protege la milicia, la cultura identitaria, una cultura de mentira. La historia republicana de acá no nos representa. Un patriota es un idiota, y eso es lo que nos molesta. Empresarios se reparten mar porque dicen que está todo allá. Fachos, háganla para allá. Llegaron españoles, nos colonizaron, como ahora son los gringos ricos y su sistema monetario. La historia fue escrita con sangre de los perdedores, de tus naciones, de tu patria. Nos llaman traidores. Sigue tradiciones, ñoña, y con los colores, que tu trapo se lleva al revés en estos sectores. Patriotas ignorantes, mejor pónganse a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresarios nunca ha sido tu raíz. Es oprimido y opresores hay en todos los países. Patriotas ignorantes, mejor pónganse a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresarios nunca ha sido tu raíz. Es oprimido y opresores hay en todos los países. El patriotismo es dominación, sumisión, que te nubla la visión con ser la llamada nación. Xenofobia, puta tradición. Sangre, lágrimas, esfuerzo y sudor del mapuche que siempre luchó y nunca se vendió. Al capitalismo, la segregación de nuestra raza nos llevó al abismo. Olvidamos que somos indignos de pertenecer a este sitio. Tu bandera es el escudo, el himno. Son emblemas de fachos malditos. Solo somos títeres dentro de un circo de prototipos típicos. Adictos hoy al consumismo. Somos parte de un paraíso que hemos destruido nosotros mismos. Abusando, asesinando, esclavizando a la Araucanía por tantos siglos. No entiendo esta absurda moral patriotismo si solo somos una fea copia de los gringos. La constitución de base es la misma que Portales, en Arica y en Santiago, también en Puerto Natales. Territorio, patrimonio, una patria de ladrones, hijos de latifundistas, invasores españoles. La cultura no depende de fronteras económicas, fronteras naturales. Lo hace la placa tectónica. Los estados los que imponen las relaciones sociales, y a los pueblos los dividen con banderas nacionales. ¡Ah, imbéciles de mierda! No, vea, los marmotas en el mar, ¿eh? En el bar, en el bar. ¿Quién afro neuen? ¿Cupa aline? ¿Inche mai? ¿Bueno y afro neuen? ¿Requien antupainco? ¿Puliuam? Bueno, Carlos, muchas gracias por este rato y por ese pedazo de documental. Bueno, muchas gracias a ustedes. Enhorabuena porque existan este tipo de programas. El aguante para el barrio canino y para todos los cachorros y las cachorras que escuchan. Y nada, larga vida y revolución. Wow. Recordamos el documental de Carlos, que lo hemos citado algunas veces, La resistencia de un pueblo que exige respeto. Mapuches, lo tenéis en el YouTube. Y en Hispan TV también. Sí. Connie, muchas gracias también por este rato aquí de Radio Libre. Oye, un placer y muchas gracias por el espacio, por la pregunta. La verdad es que salió muchos temas que yo creo que sería necesario conversarlos también allá en Chile, como partir desde una base, y porque se vieron muchos conflictos y cosas que con las que construir en la base. Así que muchas gracias por Y Marina, mil gracias por estar hoy aquí. Bueno, para mí igual ha sido un placer en realidad poder decir lo que pasa con mi pueblo. Así que gracias de nuevo. No nos vamos a quedar con las ganas de que nos digas algo en Mapundungu para irnos. Peucayal, Punmai. Come Feliaimun. ¿Quiere que se lo traduzca? Ahora le dije muy gracias, buenas noches, que tengan un buen momento y que igual agradecida de todo y dándole como que estén muy bien. Así que muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues María, vámonos nosotros también. Dejamos aquí a Robert solo. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber venido y haber contado lo que habéis contado. Ánimo y mucha suerte. Venga, pues vamos con el último tema. Vamos a hablar de una de una banda llamada Raza, que se formó allá por el año 1995. En un principio formaron la banda Alejandro Ramírez, Marcos Pérez y Andrés Espinoza, guitarra, batería y bajo. Simplemente, y como muchas otras bandas, empiezan jugando a hacer música, versioneando a pesos pesados del metal como Sepultura o Metallica. Ya estamos dando una idea qué es lo que va a sonar ahora. Y tras la llegada a la formación del vocalista Claudio Contador, se ponen a trabajar en el Raza EP, que fue grabado y mezclado en la misma casa de Marcos, entre el comedor y el salón. La producción de las copias y el arte del disco fue íntegramente made in casa Marcos, y el número de copias que sale a la venta es más bien bajo. De cualquier manera, pues produjeron este EP, que contiene cuatro temas: Tierra, Sin Expresión, Resiste Mapuche y Hambre. Nos quedamos en esta ocasión con el tema Resiste Mapuche, que en su letra dice así: lucha gallarda contra el enemigo, sin retroceder ni un paso al olvido. Los recuerdos presentes debes tener, que la tierra que tienes que defender. Nuestras raíces mapuche, manchadas en sangre, fuerza y valor, empleada en la lucha. Resiste Mapuche, fuerza, coraje y valor, por defender lo que queremos, no dar ni un gesto de temor frente al maldito abusador. ¿Quién te dio el derecho a decidir sobre las vidas? Nuestras raíces manchadas en sangre, fuerza y valor, empleada en la lucha contra el opresor que encadenó nuestra libertad. ¿Cómo quisiera detener el tiempo? Ya. ¡Mal chihuevo! Resiste Mapuche, podrá yo 500 años de desprecio.